el Complejo Lambda. Hola a todos, muy buenas noches y bienvenidos una vez más al Complejo Lambda, vuestro programa de radio sobre videojuegos independiente. Y un viernes más desde Estudio Lambda 1 en A Coruña os habla Víctor Fernández. Esta noche nos vamos a otra galaxia con el análisis de Mass Effect Andromeda. En la segunda parte del programa estrenamos una serie de debates previos a este E3 2017, a los que hemos decidido llamar Camino al E3. Esta noche hablamos de Sony. Pero antes de adentrarnos en Andrómeda, muy buenas noches, señor Oscar. Hola, buenas, ¿qué tal? Pues sí, Mass Effect Andrómeda. Voy a ser yo el que lo va a hacer, pero es por accidente. Teoría. En principio Víctor iba a encargarse de este análisis, pero por falta de tiempo y sobre todo para que no se demorara demasiado, pues vamos a hacer hoy el análisis de este Mass Effect y a ver en qué queda. A mi izquierda, señor Jorge, muy buenas noches. Hola amigos, muy buenas noches. Yo como siempre os traigo la actualidad y hoy estaré pendiente de este análisis de Mass Effect Andromeda, que ya sabéis que no era un juego que me atrajera especialmente, lo comenté en su día. Entonces quiero saber qué opina Oscar sobre él y a ver si me convence. También tenemos con nosotros a nuestro troll de Azkaberria, señor Gaspar. Buenas noches, gente. A ver si Oscar me vende este Mass Effect Hacendado. Y tenemos a nuestro compañero más peludo y más cazoide, el mono cazoide. Por supuesto, a los mandos de sonido, señor David. Hola. No me imites. Ya sabéis, poneos vuestro traje protector, armaos con vuestra palanca, porque empieza el Complejo Lambda. Descubre toda la actualidad del mundo de los videojuegos con el Complejo Lambda. Noticias. Rise from your grave. Y preparados estamos para la actualidad, no sin antes, como siempre, repasar encuestas, Jorge. Efectivamente, en la encuesta de la semana pasada os preguntábamos ¿qué os parece la nueva 2DS XL? Y teníamos cuatro respuestas. La primera era un buen broche de oro para la consola. La segunda, bonita pero innecesaria. La tercera, una 3DS capada y sin sentido. Y la cuarta, el mono cazoide tiene todos los modelos de 3DS. Bueno, pues hay un doble empate porque en el segundo puesto, con un 10% de los votos en cada caso, tenemos un buen broche de oro para la consola y una 3DS capada y sin sentido. Y en primer lugar, con un 40% de los votos en cada caso, bonita pero innecesaria, y el mono cazoide tiene todos los modelos de 3DS. El mono cazoide que tiene que compartir primer puesto. Bueno, al menos se mantiene ahí, pero bueno, ya veremos cómo evoluciona la cosa. Y a mí me surgió una duda con esta encuesta, David. Porque claro, el mono cazoide tiene todos los modelos habidos y puede haber de videoconsolas en general, tiene una colección gigantesca. Pero yo me pregunto, ¿es por extensión a ti, David? Es decir, al compartir vivienda o compartir hogar, a ser compañeros de piso, ¿eso os afecta en lo que es la colección? ¿La compartís? ¿Es no. por eso que mono cazoide tiene todo? No, el mono cazoide, tío, lo tengo en un habitáculo cerrado. Le llevo de comer, le pongo un orinal para que haga sus cosas y lo saco 10 minutos a la calle y ya está, se acabó. ¿Y le llevas una mona a la jaula también para que practique? No, a la mona para mí. Ah, vale. Y poco más, tío. Yo lo cuido bien, no pasa nada, pero no quiero que se tome confianzas. A mí me ha dicho el mono cazoide que no tenéis separación de bienes. ¿Eh? O sea, sois una pareja normal sin separación de bienes. Hombre, ahí... O sea, compartís todo, ¿eh? La verdad es que la reacción Amo esclavo, David, yo creo que es poco conveniente para el mono cazoide. A mí el mono se me ha impuesto, ¿vale? Yo no lo escogí. A mí un día me llegaron y me dijeron, tenéis aquí el mono, tienes que cuidarlo. Y yo lo hago lo mejor que puedo, ¿vale? Así que, no sé. Oye, ¿y tú, David? Si tú lo quieres, se lo regalo. Confiesa, ¿a quién cuidas mejor? ¿A tu perro, a Bono? A mi perro, ¿o al mono? A mi perro, sin duda alguna. Me hace más gracia. Bueno, yo solo tengo que decir una cosa, y es que es un mono y es cazoide. Y vamos con la encuesta de hoy, en la que os preguntamos, ¿qué os ha parecido el anuncio de Darksiders 3? Y tenemos 5 respuestas. La primera, estoy encantado, no me lo esperaba. La segunda, buena noticia sin duda. La tercera, aún no he tocado la saga, pero espero hacerlo pronto. La cuarta, ni me va ni me viene. Y la quinta, el mono cazoide es el señor del apocalipsis. Así que, opinad, queremos saber qué pensáis sobre este Darksiders 3. Y bueno, muy pronto hablaremos de ello. Hasta aquí el tema de las encuestas. Bueno, pues nos vamos entonces con la actualidad. Nos vamos con las noticias. Noticias de hoy. Bueno, pues vamos a empezar hablando de un videojuego que está bastante de moda, salió hace muy poquito. Y ya ha vendido 2 millones de unidades, que es el PlayerUnknown's Battlegrounds. Un juego de PC en el que manejamos pues a un personaje en tercera persona. Jugamos en equipo con nuestros amigos, o también podemos jugar solos. Y nuestra misión es sobrevivir en un entorno gigante. No es como los mapas del Arma 3, por ejemplo. Pues es un gran mapa que tiene ciudades, tiene pueblos, tiene sus cosas. Y nos sueltan desde un avión. Caemos en paracaídas y tenemos que empezar a armarnos y buscarnos la vida para conseguir pues equipamiento, para mejorar. Y mientras tanto, hay una especie de círculo, un círculo de protección que se va cerrando en el mapa. Si nosotros estamos fuera del círculo, morimos. Entonces siempre tenemos que ir al círculo y es donde van a ir los jugadores. ¿Quién gana? El que sobreviva, el último que sobreviva en el círculo. Y el tema es que el círculo se va haciendo cada vez más pequeño, hasta el punto de que incluso puede llegar a ser del tamaño de una habitación, de una casa. Entonces es un juego que ha tenido mucho éxito, que parece una chorrada, pero la verdad es que a la gente le ha gustado mucho. Y según ha confirmado su compañía, Blue Hole Incorporated, el juego va a salir también para Xbox One y PlayStation 4. Han vendido 2 millones de unidades, el juego todavía está en Early Access y ya están... poniendo esfuerzos en desarrollar versiones para estas dos consolas. Así que, bueno, pues la verdad, buena noticia para los jugadores de consola y los que lo jugáis en PC, pues que lo disfrutéis. Yo ya hace varios meses que le seguía la pista. Me llamaba mucho la idea de un Battle Royale así con supervivencia y, en fin, lo que es el juego. Pero varias veces he estado ahí con el cursor del ratón a punto de darle el clic a comprar y al final siempre me he echado para atrás porque no sé si llegado el momento después de varias partidas se puede, como hay solo un mapa, se puede llegar a hacer repetitivo, pero bueno, le han ido incorporando cosas, han estado mejorándolo con el paso de los meses y la verdad es que yo creo que más temprano me voy a acabar haciendo con él porque la idea me parece muy chula. Y aparte es un juego que se ha puesto bastante de moda en YouTube. Hay bastante gente que hace directos o hace vídeos del PlayerUnknown's. Así que con todas las copias que ha vendido, ya cuando salga oficialmente es muy probable que siga acumulando ventas porque como digo es un juego que está bastante de moda. Sí, además las partidas son cortitas, sí. No son especialmente largas. Está pensado para que juegues muchas seguidas y con colegas. No, está bastante bien el juego. Iba a decir que el juego realmente me importa una puñetera mierda, ¿no? Pero me llama la atención esa ansia de, oye, tengo el juego en Early Access, ¿vale? Y antes de completarlo y ponerlo al 100%, oye, vamos a hacer dos versiones para consola. Bueno, pero Gaspar, esta peña ha vendido 2 millones de copias. Puede. Esa me da peña, igual. Gaspar, espera, esa gente puede contratar a otra gente juego, para espera, hacer las versiones de consola pero me da igual. Siguen. El juego en Steam sigue incompleto. Hombre, claro. A ver, entonces, como todo, completa el juego y luego en consolas sacas también el juego completo. Pero si yo no le veo ningún puñetero sentido a sacar un Slicis también en consolas y cobrar igual 50 pavos. Pero es que a lo mejor en consola ya sale el producto final. Claro, es que eso no lo sabemos, Gaspar. Eso no lo simplemente sabemos. Se ha anunciado que van, que esas plataformas que van a tener en el juego. Yo solo digo, con el juego todavía está incompleto. Pero es que como todos los Early Access, los últimos meses de desarrollo, a veces incluso más, pues te dan la posibilidad de jugar, obviamente pagando. Es como el ARK. El ARK es que es exactamente el ARK, es el mismo caso. El mismo el caso. Es una puñetera mierda, tanto en PC como en consola. El rendimiento bueno, pues, es penoso y sigue en Early Access. Hay mucha gente que le gusta ese igual juego, tan ¿no? mierda no, no es si vendió tantos otra, millones de copias. Otra, yo hablo de lo técnico y aparte sigue en Early Access hace mogollón de tiempo. Bueno, pero creo que ARK ya hace bastantes meses que salió el producto final a la venta. Ya no es una fase alfa, beta o lo que sea. Yo otra de las cosas buenas que le veo al PlayerUnknown's es que es de ese tipo de juegos que... la progresión para tener una progresión como jugador no necesitas estar durante horas porque cada partida exacto. es un reset total, es decir, empiezas de cero y acabas ultradopado en una partida, la siguiente vas a volver a empezar de cero, por tanto es uno de esos juegos perfectos para si tienes media hora, una hora para dedicar un rato, una tarde, una noche al juego, puedes hacerlo perfectamente porque no te va a requerir al día siguiente o la próxima vez que juegues esa progresión que has alcanzado en una partida anterior. Por tanto, me parece perfecto para... Pues oye, pues tengo un ratillo para jugarlo. Y, pues ¿por qué no? Y las partidas son brutales, ¿eh? Porque hay como 100 jugadores. Por son 100, servidor. Exactamente. Entonces, imagínate. Parece una tontería, pero la partida acaba rápido. Relativamente rápido. Porque como se va cerrando el círculo ya es como el tiempo que te están dando. Mm. Y aún encima, los jugadores se matan entre sí muy rápido. Porque además es un juego que no... No es que sea especialmente fácil, o sea, palmas de pocos tiros y tal, y no hay para curarte, me parece. Sí, simplemente, sí, sí que hay medikits, chaleco antibalas y tal. Pero, de todas maneras, tienes medikits, tienes vendas, tienes incluso latas de Red Bull, tienes otros medicamentos que también te mejoran gradualmente la vida y te dan otras cosas. Pero en fin, en principio, intentar caer, a no ser que seas Rambo y seas ultra ninja y que caigas en el mogollón y los mates a todos, pues intentar caer en un lugar apartado, conseguir sobrevivir los primeros momentos, sobre todo para equiparte bien y a partir de ahí pues jugar como cada uno sepa o pueda. Lo ideal es que nadie te vea hasta que queden 5 personas y te crujas a las últimas 5 y entonces la leche. No, a mí me parece un juego que tiene muy buena pinta por varios factores. Dota 2 va a tener historia y, bueno, un modo historia, un modo campaña cooperativo. Al parecer lo van a añadir en el pack que están vendiendo para la International. Ya sabéis que todos los años Valve saca un pack de DLCs con contenido exclusivo extra y tal, a un precio bastante bajo, en este caso creo que son $10. El compendio. Que el dinero, el 25% del dinero generado por ese pack, va para los premios del International, que es el campeonato mundial de Dota 2, que es el evento de videojuegos que más dinero genera y que más dinero aporta de premios, ¿no? El caso es que, según comentan, pues este pase, le llaman el pase de batalla, incluye también pues extras como ítems exclusivos para el juego, ya sabéis, este tipo de cosas que solo lo puedes comprar esta vez y luego nunca más lo va a ver, ¿no? Y como digo, esta campaña para cooperativo de hasta 4 jugadores que tendrá 2 actos. Uno de los actos creo que ya está disponible y el otro pues lo pondrán no sé si el mes que viene o tal. Bueno, la International se celebrará en Seattle del 7 al 12 de agosto de este año y se podrá seguir gratuitamente por internet, ya sabéis, lo típico, podéis verlo en Twitch, en el propio Steam suelen meter enlaces para verlo, así que estad pendientes. Mira que yo soy defensor ultranza de las campañas, pero joder, realmente necesario en este Dota. Quiero decir, ¿va a aportar algo a la gente que le echa horas y horas y horas al tema competitivo? Ahora de repente colaborar con jugadores para derrotar, supongo que a la IA en este caso, ¿no? No sé, ya viste, en esta ocasión creo que sobra un poquillo, me da la sensación. Yo creo una cosa, David. A mí me parece que esto es una estrategia para captar usuarios. Es decir, evidentemente las personas que lleven 1000 horas en Dota no les va a valer de nada un modo campaña. Sin embargo, si ellos han apostado por hacer un modo campaña, significa que ellos están detectando que están ingresando menos usuarios de los que deberían ingresar o de los que desearían que ingresen nuevos, ¿no? Entonces, a lo mejor el modo campaña es una especie de reclamo para aquellos jugadores que no estén tan dispuestos en jugar un MOBA y a lo mejor jueguen ese modo campaña y luego les entre gusanillo por jugar online. A mí, llamarlo modo campaña me parece un poco excesivo. Digamos que es un modo para un jugador o para varios jugadores, pero luchando contra la máquina exclusivamente. A mí me parece bien, porque no todos los jugadores, no todo el mundo está dispuesto en sus primeras partidas de meterse a jugar online contra otra gente. Primero, porque a lo mejor no les gusta tanto, y segundo, porque esas comunidades son bastante reacias con los nuevos jugadores o con los noobs. Por tanto, a mí me parece una buena medida. Mismamente, el Heroes of the Storm lo tiene desde el principio. Y yo principalmente lo que he jugado ha sido partidas contra la máquina, porque tampoco me entusiasma jugar ese tipo de juegos modo online contra otra peña, y me parece un aporte importante, sobre todo a la hora de empezar a conocer el juego. Claro, efectivamente. Pero yo pienso que Dota no tiene un modo para jugar contra bots. Sí, sí, lo que pasa es que... Pero a lo mejor no es tan amplio. Dota tiene un tutorial, que lo metieron también en media red ya de desarrollo y tal. Que bueno, funcionó bastante bien ese tutorial, pero a lo mejor, es lo que te decía antes, David, a lo mejor no le sirvió mucho para captar nuevos usuarios, ¿no? Y claro, es verdad que puedes jugar a un jugador, pero a lo mejor para aprender estrategias muy concretas de cómo manejar las sinergias entre los diferentes personajes, porque hay un balance muy estricto en ese juego, pues a lo mejor un modo campaña entiendo que les puede ir mejor para eso, para explicar cosas un poco más complejas, ¿no? Y para dar un poco de interés a ese mundillo. Yo creo que, por ejemplo, en el caso de Overwatch, aunque no tiene modo campaña de juego, les funcionó muy bien esa especie de, ¿cómo decirlo?, de trasfondo interno que tienen los personajes, que la gente se hace sus películas y tal, con este personaje es amigo de este otro, que son enemigos de tal, o... Entonces yo creo que a lo mejor es un intento por intentar, ¿cómo decirlo?, meterle una capa de profundidad también. Igual crear una mitología alrededor de los personajes del juego, ¿no? Sí, pero no sé, hombre, yo conociendo mínimamente a Dota, al final también se trata del equilibrio entre personajes, ¿no? Sí, sí, desde luego. Entonces, es la mayor parte de eso. Claro, si metes una campaña y evidentemente tú pues atraes a gente que de otra manera pues no se plantearía siquiera jugar, pues es posible que todo ese balanceo ni siquiera sepan aplicarlo, ¿no? Entonces, yo lo veo un poco... Habría que verlo en directo, ¿vale? Habría que probarlo y jugarlo y a ver cómo está diseñado. Pero es que de verdad, la noticia me resultó ultra sorprendente, teniendo en cuenta el tipo de juego que es. Pero igual funciona. Pero hay mucha gente que no está dispuesta a soportar ese estrés que necesita, o sea, que tienes cuando estás jugando online con otra gente. Pero no me refiero a eso, Oscar. Vamos a ver, tú tienes, por ejemplo, Left 4 Dead, ¿vale? Tú puedes jugar con la máquina, que es una puta mierda. Pues con la máquina sí te da la gana, ¿no? Y tiene un mínimo trasfondo y demás. Luego ya se ve con otra gente hasta qué profundidad llega el juego, sobre todo en dificultades más exigentes. Pero en Dota, tú imagínate, el modo cooperativo de Dota. Yo no sé siquiera si puedes escoger los personajes que te dé la gana, los tienes ya fijos. Eso habría que plantearse, no lo sé. Pero quiero decirte, hay unas exigencias de antemano sobre el balanceo de personajes, quién lleva uno, quién lleva otro, que a lo mejor una persona que no tenga ni puta idea, pues no sabe eso, cómo llevarlo a la práctica. Pero ¿entiendes? Para eso está el juego, para que aprendas, para eso tienes los tutoriales, claro, para eso tienes que jugar con ciertos personajes para conocerlos, para usar sus mecánicas. Ahí está la duda, ¿entiendes? Yo no sé este modo campaña cómo funciona. ¿Te das con lo que te dé la gana o son cuatro personajes fijos? Bueno, los cuatro o los que sea. Y cada uno escoge uno, no lo sé, ¿entiendes? O sea, me parece una cosa un poco cogida con pinzas. Y a lo mejor te ofrece una versión muy reducida lo que realmente puede dar de Sidota. Entonces, no sé. Tiene razón lo que dice Víctor, es una buena forma de atraer a gente que de otra manera no se lo plantease. Pero creo aún así que se llevará una impresión bastante distorsionada de lo que es Dota, ¿eh? Me da la sensación a mí. Muy distorsionada. Bueno, quizás. Pero tienes ese modo para empezar y después para ya conocer al juego en profundidad. Ten en cuenta que en todos los juegos... multijugador en los que se pueda jugar con bots, el comportamiento de los bots la mayor parte de las veces va a ser diferente a lo que a lo que da un personaje cuando lo controla un ser humano, claro. Por tanto, pasa en muchos juegos, también seguramente pasa en Dota. Y vamos con una noticia bastante curiosa, porque esta semana ha salido el rumor, bueno, no el rumor, más bien había pruebas, ¿no?, de que un coleccionista se hizo con el código fuente del StarCraft, el videojuego de Blizzard, archifamoso, que por cierto va a tener ahora una versión mejorada dentro de muy poco. Y bueno, os comento un poco la historia. Al parecer el hombre compró un pack de juegos por internet, porque es un coleccionista, ¿no? Entonces se compró pues un pack de juegos a, no sé si por eBay o alguna algún particular, ¿no? Y cuando fue a revisar los juegos que le habían llegado a casa, encontró un CD dorado, serigrafiado, un CD, a ver, hay que decir un CD bastante cutre, ¿no? Porque es lo que era, con un mensaje que ponía propiedad de Blizzard, ¿no? Al examinar ese juego, descubrió que se trataba del código fuente de StarCraft. Y lo que hizo directamente, sorprendido, es subir una foto a Reddit, pues para compartir el hallazgo, ¿no? Y también para pedir opinión, ¿no? Porque el hombre pues a lo mejor no sabía fijo si se trataba de algo original o tal. Pues al parecer no tardó mucho en ponerse Blizzard en contacto con él para pedirle que si le podrían devolver el CD. Si les podría devolver el CD, más que nada porque, bueno, es material sensible. Hay que tener en cuenta que el código fuente de un juego que da tanto dinero como StarCraft, o que daba hasta ahora, pues es información muy confidencial, muy sensible, y que una compañía no quiere que llegue a malas manos o que acabe en internet, ¿no? Ya sabéis que las compañías, sobre todo compañías que hacen tanto dinero con sus juegos, suelen ser muy recelosas con este tipo de secretos, ¿no? Bueno, el tipo decidió devolver el juego, y Blizzard en compensación le dio un pack de productos de todo tipo, entre los que había pues videojuegos, teclados gamer, auriculares, libretas, merchandising, de todo, ¿no? También le dieron ediciones digitales de sus videojuegos, y también le dieron saldo para microtransacciones en la tienda online de Blizzard, para que pudiera comprarse lo que quiera durante bastante tiempo. Pero el mejor premio de todos es que le van a pagar un viaje con todos los gastos pagados, hotel, entradas, etcétera, a la próxima BlizzCon, para que el hombre pueda ir, pues eso, en agradecimiento por la buena obra de devolverles sin ningún tipo de chantaje o resistencia el código fuente de StarCraft. Y probablemente el código fuente valga mucho más que eso, ¿no? Pero bueno, la verdad, yo creo que este hombre hizo lo correcto. Porque realmente, pues mira, sí, lo puedes tener en una puta estantería y no hacer nada con él, pero joder, siendo una cosa que a una compañía le importa tanto y que es una compañía que te ha dado horas de diversión, pues tampoco hay que ser hijos de puta, ¿no? Comenta. Sí, te iba a decir que, por lo que dijo el paisano, de que le llegaron a ofrecer $2,000 por esa copia, desde luego Blizzard ya ha superado esa sí, cifra con el tema creces, de los premios. Ya, yo diría que ya solo con los gastos pagos de la BlizzCon es probable que esa cifra ya haya sido superada. Y aparte, el lote de productos, sobre todo el saldo, a saber qué saldo le habrán dado a este señor. Yo creo que es para juegos de Blizzard para toda tu puta vida. Y obviamente los juegos que ya está. Y lo que me hace mucha gracia es que el lote de productos, el 90% de las cosas es Overwatch. Está Blizzard muy, muy a favor de Overwatch. Yo creo que su puto error fue mostrarlo en la red de redes, tío. Fue su puto error. Si no llegase a mostrar nada, podría haber hecho maravillas con ese puto disco. Como guardarlo. Pero claro, el momento que lo enseñas, tío. Bueno, guardarlo, sí, o revenderlo en el indio o algo así. Pero el momento en el que lo enseñas, tío, Blizzard ya sabe tu nombre, ya sabe dónde estás, tío. Ya no hay escapatoria. Claro. Tienes que rendirte. Lo cierto es que cuando leí esta noticia, empecé a mirar los comentarios, ¿no? Lo típico, y la gente es la hostia, tío. Todo, de verdad, más del 50% de la gente diciendo, qué burro, yo me lo hubiera quedado y tal. Pero de verdad, quiero explicar una cosa aquí. A ver, ¿para qué cojones queréis el código fuente del StarCraft más allá de ponerlo en una puta estantería y de vez en cuando pasar por delante y decir, jaja, mira, está ahí? Realmente, no sé, ¿realmente le veis algo de sentido a tener eso? Sí. Y más aún cuando una compañía, pues, o sea, cuando es un, digamos, una gran pérdida para una compañía, o sea, estáis haciendo un perjuicio a esa compañía. Pero, hay varios coleccionistas en sinceramente, esta sinceramente, es algo que no llego a entender, ¿eh? Pero a ver, Jorge, yo creo no que si eres un tío con los conocimientos suficientes o tienes un grupito y tal, puedes crearte una versión modificada de StarCraft porque te sale de los huevos. Hombre, sí, podrías. Sin necesidad de venderla o filtrarla en la red, simplemente por trastear con el código fuente. Bueno, ya, pero de todos modos, asumo que los comentarios que vi yo de toda esa gente que de tal, asumo que un porcentaje muy bajo sería un experto que pudiera hacer un... Por supuestísimo. Por eso lo digo. Por supuestísimo. Joder. A ver, el beneficio más inmediato es revenderlo por más pasta, ¿vale? Sería simplemente eso. Pero bueno, si Blizzard llega y te ofrece el oro y el moro, pues está bien, no te ha salido gratis realmente. ¿Sí? Por lo visto, Dab dice que le dieron $250 en crédito a la tienda. Lo que iba a decir yo es que probablemente hubiera hecho lo mismo. Es decir, si Blizzard viene y dice, oye, tío, mira, es nuestro juego, nuestro código y, claro, y queremos tenerlo, pero mira, no te vas a quedar con las manos vacías, cambio te damos todo esto. Y yo, sinceramente, creo que hubiera optado por lo que hizo el tío este de... Vale, tener contenta a Blizzard y por tanto yo también estar contento con todos esos beneficios. Que supuestamente el tío se lo dio sin saber lo que le iban a dar a cambio. El tío lo devolvió porque se pusieron en contacto con él. Sí. O bien se acojonó o bien dijo, no, mira, voy a hacer lo correcto, les voy a devolver el juego. Y probablemente yo hubiera hecho lo mismo, sin saber lo que me hubiera... Más que nada porque, a ver, Blizzard, si quiere venir contra mí, va a ir contra mí, me va a quitar el juego porque sí, porque tienen abogados y más, joder. Pero ya tiene sicarios. Pero ya no solo por eso, sino por simple empatía, por decir, joder, vale, esto es un material muy sensible, me lo saco encima, ¿no? Además, en mi caso... No voy a andar jodiendo a la marrana, ¿no? En mi caso, por no joder al tío, al colega que tengo ahí, que me da toda esa información, por lo tanto... No sé, en cualquier caso, bueno, es curioso, ¿no? Pero precisamente por eso, por haber tenido ese buen gesto, ese tipo pasará a la leyenda. Es que cuando me leí esta noticia, después de pensarlo un rato, pensé, esta es otra de las historias de Blizzard. Porque Blizzard en su historia siempre tuvo muchas movidas así. O sea, de que tal jugador le pasó algo en un juego y se hizo famosa la movida. O este que encontró el código fuente del StarCraft. Pasa a ser parte de la leyenda, parte de la pequeña historia de los videojuegos, ¿no? Entonces, pues mira, este tío se ha recordado como el tío que se encontró el código fuente de Blizzard y que Blizzard le pagó un viaje a la BlizzCon, ¿no? No sé, me parece estupendo. Bueno, y ahora vamos con las noticias de los oyentes. Hemos hablado de las noticias que escojo yo habitualmente, pero ahora vamos con esas noticias que vosotros queréis que pongamos el foco y que, bueno, que nos centremos por si se nos pasan por alto. Y la primera que tenemos es la de Ángel Lampón, que nos ha enviado una noticia con respecto a Tekken 7, porque al parecer van a retirar al personaje de Roger Jr. de Tekken 7. Y bueno, Ángel nos dice lo siguiente. Nos dice, buenas, antes de nada, felicitaros por el programa. Sois droja pura. Al lío. Cuando vi la noticia pensé que sería broma o algo así. Pero April Fool's ya, el April Fool's Day ya fue, ¿no? Y vamos, me di cuenta que el nivel de tontería general en el mundo de los videojuegos había subido un nivel. Un nuevo escalafón en la escalera hacia el abismo de la estulticia en el mundo videojueguil. Que no soy, que no gamer, soy bonovista. Es de los tuyos, David. Animalistas han conseguido que se retire un personaje de Tekken 7, Roger, pero con esa lógica que retiren también a Kuma y Panda, y joder, ya puestos que retiren a las chicas, que es violencia de género, es más, que retiren también a los chicos, que es violencia pura y dura, que hagan un juego de baile, sí, eso, o de recoger flores. En fin, un saludo holandianos, voy a jugar a GTA V y saciar mis ganas de matar. Un abrazo grande. Bueno, antes de daros paso voy a leeros la noticia en sí. No, porque yo creo, después de investigar, ¿no? Me pasó las fuentes, estuve leyendo y tal. Después de investigar, yo creo que se ha salido un poquito de madre esta noticia, ¿vale? Os explicaré por qué, luego me daréis vuestra opinión. Bueno, como muchos sabéis, Roger Jr. es un personaje de Tekken habitual de la saga, que es un canguro con guantes de boxeo. Es un canguro que mete piñas, ¿no? Pues al parecer, según Katsuhiro Harada, el creador de Tekken, hubo un vídeo viral hace poco, que seguro que todos lo conocéis, que lo cambió todo. Dijo lo siguiente, Katsuhiro Harada. Todo comenzó cuando surgió un vídeo de un hombre que golpeaba a un canguro después de que este agarrase fuertemente el cuello de su perro. Aquel vídeo se convirtió en un problema para nosotros. La gente comenzó a quejarse de que golpease al canguro, compadeciéndose de él. Parece que en los últimos años han surgido más activistas de los animales y no jugarían a nuestro juego de saber que existe un canguro al que se le puede golpear. Se quejarían de ello. Bueno, dicho esto, estas son las declaraciones de Harada. En honor a la verdad, la prueba que da la noticia Porque las noticias fueron muy alarmistas, con titulares como activistas hacen que el Tekken ya no tenga tal. No significa que los activistas fueran a poner quejas a las compañías y decir que saquen eso, que es un insulto, que tal. No, más bien fue el propio Kazuhiro Harada, creador de Tekken, que ahora hace labores de productor. Censura preventiva. Que hizo censura preventiva, que dijo, bueno, después de ver este vídeo, me da la impresión de que esto puede ser problemático, voy a no meter el juego. Probablemente motivado también por Namco, que le pondría un poquito a las pilas. Es decir, más que una censura por una actividad de los activistas, de los ecologistas, de lo que sea, es una autocensura del propio personaje porque teme que pueda afectar a las ventas de su juego. Simplemente eso. Entonces, bueno, tampoco podemos enfadarnos directamente con los activistas porque aquí no han tenido ningún tipo de papel. Yo creo que esto es incluso peor si la noticia hubiese sido oficialmente que por presión de grupos animalistas y demás. Aquí algo no funciona. No funciona. Cuando un director de desarrollo se autocensura, es que algo no funciona. El miedo a la opinión pública a mí me parece un tema preocupante. La semana pasada, hace dos semanas, lo comentamos con Ulas 2, que también hubo una autocensura respecto al toque de Australia y que no quería entrar en polémicas. Y era todo el tema este de Roger en Tekken 7. Me parece lamentable, no por quizás por Namco, ojo. Ellos tienen miedo a que se genere polémica, pero demuestra que la industria del videojuego está muy verde aún en ciertos temas, ¿eh? Porque de verdad, ese miedo a lo que pueda pasar es incluso peor que la presión mediática o que la censura literal. Aquí algo no funciona y esperemos que se solucione con el tiempo, ¿eh? Porque es preocupante, la verdad. Pues yo también exijo que las mujeres con mucho enseñen los tobillos. No vaya a ser que las acusen de los acusen de sexistas también. Y visto, los hombres, sí, evidentemente, Gaspar, también tapados. Pero nadie ha exigido nada a este juego. Es que no se te dio la noticia. Yo no lo exijo. Pero escuchado. Yo le doy la idea de que también puede autocensurar a las mujeres y los hombres. No vaya a ser que se enseñe demasiada piel. Igual alguien no compre el juego porque se ofenda. Pero a ver, es decisión del productor del juego. Pues mira, claro, es su decisión. Pero yo le doy otra vía también de desarrollo. Para eso las mujeres pueden ir. Bueno. Y okay. Como para larga, y los hombres igual. No vaya a ser, a ver si alguien se va a sentir ofendido. Iba a perder de vender tres o cuatro copias. Sin luchadores, que es apología de la violencia. Yo lo que creo. Ya puesto, si los cambia por sacos. Muy probablemente. A ver. Tiene sus motivos para la compañía, ¿no? Tiene sus motivos para tener miedo, ¿no? Porque justo cuadra que la salida del juego está muy próxima al evento de ese vídeo viral y tal. Pero sí que es verdad que lo más probable es que hubiera pasado desapercibido el personaje. Porque es un personaje tan secundario en el juego. Jorge, no solo eso, Jorge, es que Roger no es nuevo en la saga. No, exacto, es que ya estuvo desde Tekken 2. Que si alguien dice, oye, Namco, ¿qué pasa? ¿Esto del Ankaguro pegándolo? ¿Esto qué pasa? ¿Un vídeo y tal, hijos de puta? ¿Qué crueles sois? Oye, mira, este personaje es clásico en la saga, no es nada nuevo. Exacto. Entonces, lo de la autocensura está pasando mucho ahora en más medios que en los juegos, ¿no? Y tal. Se entiende. Cuando es una gran producción, ¿no? Sucede más porque más que el tema de la polémica, que en muchos casos a veces les beneficia, es el tema de miedo a boicot o a bajada de ventas en un producto de tanto presupuesto. Porque si luego lo veis en pequeños libros o en cómics o en cosas pequeñas que tienen un presupuesto menor, no lo ves tanto, el tema de autocensura. Entonces yo comprendo que en una peli y un videojuego sí que es habitual verlo. De hecho, lo vemos bastante últimamente, ¿no? Pero hombre, yo estoy seguro que el día de mañana hará James Franco una película donde será de esto es como un canguro. Como especie de homenaje al vídeo este viral. Que al final del vídeo la gente se lo toma a coña. Pero porque ya hay una película en la que un personaje protagonista se da de hostias contra un canguro. Canguro, y también matan al líder de Corea del Norte y lo matan de manera espectacular. No, yo no digo la de James Franco. Hay una peli, no me acuerdo ahora. El protagonista de Blackish, sí, sale en esa peli. No me acuerdo quién era el otro. Pero sí, ya se pegan de toñas contra un canguro. El tema es que Tekken 7 ya tiene 2 años. El arcade salió hace internet, 2 años o casi 2 años. Yo vi en internet un tío metiendo un derechazo a un canguro porque le está atacando el perro. Ese es el vídeo. Ese. Ah, vale, pero pensé que ese vídeo no es nuevo. Tiene ya un pero trofecito. Es que encima ese vídeo, joder, vamos a dejar que el canguro perro, se cruja al perro. A mí me parece hasta gracioso, porque le pega una hostia al canguro y el canguro se queda así. Hostia, ¿qué me ha hecho este tío? No, sí, sí que ha cambiado. Hostia, pero me pego, el cabrón. Está defendiendo a su perro, no es un vídeo de crueldad animal. Exacto. Coño. Yo veo a mi perro más, que... Más bien, es ese es el tema, no sé... No hay que pegar a los animales, ¿no? Pero claro, ese hombre estaba defendiendo su perro, a su perro, a otro animal, y estaba defendiendo porque lo tenía trincado. Porque el canguro lo estaba estrangulando. Estaba estrangulando el canguro, estaba haciendo, ¿no?, llave de Tekken. Entonces, tío, yo no sé cuál es el problema. Ostras, y los canguros están cachos. Algo le haría el perro para que el canguro lo sujetase por el cuello. Y te deshace, o sea, que el tío se jugó el tipo, ¿eh? Pero son pura fibra los putos canguros. Lo que es cierto es que vivimos en una época que algo que se salga lo más mínimo de lo normal... Puede afectar las sensibilidades de un montón de gente por ahí fuera. Yo es que es algo que sigo sin comprender. Hay muchos temas que yo pienso que se tiene razón en reflexionar sobre ellos. Lo que pasa es que, por ejemplo, comentaba Clint Eastwood hace no mucho tiempo, ¿no? Es decir, hacía una reflexión diciendo que vivimos ahora mismo en una sociedad de maricas, ¿no? Desde la perspectiva de que, claro, él vivió la Segunda Guerra Mundial. Entonces, claro, en esa época el mundo estaba en guerra, la gente se preocupaba por cuestiones que eran muy importantes, vitales, para la subsistencia, sobrevivir, ¿no? Y hoy en día, pues, estamos acomodados en Occidente, no tenemos guerras, estamos en un entorno... Bueno, realmente lo único que nos toca es la pasta, ¿no? Pero quiero decir, no hay tanto riesgo de morir. Vamos, yo siempre he dicho calle, ¿no?, que hace falta una guerra. Entonces, pero a ser posible espacial, ¿eh? Vamos. Pero, a ver, a lo que me refiero es a lo siguiente. Yo creo espacial, que ¿no?, esa reflexión de Clint Eastwood iba un poco indicada que a veces nos estamos preocupando a veces por algunas cosas que son una gilipollez total en lugar de ir al centro de los problemas, ¿no? Víctor, a ver, tú estás teniendo una visión de esas palabras muy a lo tu versión. A ver, Clint Eastwood se equivocó totalmente de palabras y en el fondo... De sus palabras quería decir exactamente lo que dijo. El tío es muy retrógrado. Pero es verdad que vivimos en una sociedad en la que... Hay una frase que lo resume perfectamente. Que son los problemas del primer mundo. Nos afectan estupideces que perdemos el norte por tonterías cuando cosas tan importantes o las más importantes muchas veces ni siquiera nos damos cuenta de que existen o de que hay que preocuparse más por esas cosas. Pero, a ver, estamos yendo de lo concreto a lo especial. Aquí hablamos de una empresa que tiene miedo a la polémica. No sé, quiero decir que es otro ámbito diferente. A ver, no es tanto una cuestión personal, Oscar. Es una cuestión de una empresa que decida tomar eso para que la gente no les diga nada malo. Pero esto tendría fácil solución. No hace falta un carnet para conducir un coche. No. Pues a partir de ahora un carnet para usar un PC. Y a tomar por culo. Y así descartamos al 70% de los usuarios. Tú eres más retrógrado que Clint Eastwood. Y a tomar por culo. Si Gaspar gobernara el mundo, estaríamos en una dictadura brutal. Así, la mayoría de esa gente que parece mentira con todos los datos e información que hay, parece es analfabeta, porque es la opinión que me da leyendo cosas por internet y tal, joder, la hecha y a tomar por culo. Vale, pues normal. Muy bien, Gaspar. Y así te ahorras que normal, y así evitas que te damos siete, un ping. Le quiten el canguro. Normal que te dies una paliza en las elecciones, tío. La verdad es que me lo pusiste fácil. Yo voy a decir una cosa, hay antecedentes reales y es normal que las compañías a veces digan, uff, esto podría meternos en problemas. Se lo comenté a mis compañeros hace, no sé, la semana pasada creo que fue, mismamente que salió este tema de conversación. De verdad, poned en internet Battlefield 3 rata o rata cuchillo, Battlefield 3. En Battlefield 3, en modo campaña, hay una parte en la cual te metías por un conducto de ventilación y te salía una rata, ¿vale? Entonces la rata te mordía un dedo, entonces el marine hacía, ¡ah!, cogí un cuchillo, pues se cargaba la rata, ¿no? La rata se la cargaba y la echaba por ahí. Bueno, ese hecho del juego creó una polémica de la hostia. Y hubo asociaciones que pusieron un grito en el cielo y, vamos, los pusieron de hijos de puta para arriba. Vale, entonces, realmente sí, antecedentes peligrosos donde, oye, pues es que Battlefield 3 se le intentó boicotear por ese detalle, que podrá ser más o menos agradable, pero no deja de ser ficción, coño, es decir, tampoco hay que irse por las ramas. Por eso os digo que el tratamiento del videojuego es muy poco equitativo respecto al cine, muy poco equitativo. Al videojuego no se le perdonan estas cosas y al cine, pues, como ya es un medio asentado y con mucha tradición, pues estamos un poco más acostumbrados. Pero también las tiene. Sí, por supuesto. Pero eso es hipocresía. Porque después, sí, algunas de esas personas que se quejó de que mataban a la rata, tiene una rata en casa y seguro que llama a alguien para que la mate. Sí, yo creo, pues Gaspi, está, joder, es puta hipocresía, igual que lo del canguro. Yo te digo una cosa, Gaspi. Yo creo que muchas veces lo hacen para llamar la atención, que la gente se fije en ellos y tener, no sé, boom. Un carnet para usar internet, pero a ver, que va por culo. No sé. Lo del canguro no lo tergiversemos, ¿eh? Que no es que nadie se haya quejado de que en Tekken sale un puto canguro. Pero es que, Jorge, bueno, pero es que no has entendido lo que he dicho. No estoy diciendo eso. Estoy diciendo que Namco seguramente ha tenido en cuenta, en cuenta lo que pasó en el pasado. Exacto. Lo que quiero decir es que no quiero que al acabar la noticia la gente se quede con esa idea, ¿no? Yo creo que quedó bastante claro. Dar lugar a equivoco. Bueno, vamos a con otra noticia más de nuestro oyente Aval, que bueno, nos ha enviado varias noticias, nos vamos a enfocar en una, y nos dice lo siguiente: buenas, ya voy por el episodio 422, o sea, el de la cuarta temporada, el número 22, y hace unos cuantos capítulos inventasteis la porra. Dice, la porra. Comenta que la porra era sobre el precio de PS Vita, PSP2. Dice, estaría bien hacer un recopilatorio de porras y sus resultados. Quizás lo habéis hecho y yo no he llegado a ello todavía. Si queréis, voy apuntando las que me vaya encontrando a partir del 422. La verdad es que... voy a revelar una cosa. Nosotros decimos las porras, pero luego no nos acordamos. No. A ver. Si nos cuadras, sí. Yo me acuerdo de muy poquitas, la verdad. Hay una regla no escrita que dice que las porras nunca tienen solución. Exacto. ¿Vale? Salvo que te acuerdes. Pero sé que gano que soy siempre. Aquí hay mucho hijo puta que dice, ah, sí, pues yo lo dije. Que sacan ¿vale? de hemeroteca. Yo lo dije. Sí. Bueno, habría que demostrarlo. Pero las porras en realidad no tienen solución. Yo solo acerté la de Shemue, me parece. Las otras las he pifiado siempre. Sería un ejercicio interesante revisar porras de pasado y ver cuánto la jodimos. Joder, yo la he jodido, sí, pero sí, a niveles sí, brutales. Sí, pero espera, que la hagan los fans, ese yo no lo voy a hacer. Que respondiendo a tu pregunta, Aval, no llevamos contabilidad de las porras. De hecho, si alguien la quiere llevar, que las lleve. Si alguien la quiere llevar, que haga como el tío Blizzard, que nos mande las respuestas al programa para que no haya polémicas, ¿vale? Nos puede hacer mucho daño. Son datos importantes. Es como la lista NOC. De Visión Imposible. Sí, no se puede revelar esa lista. Vamos con las noticias que nos manda Aval. Nos comenta lo siguiente: el compositor de Xenoblade 2 comenta que se trata de la mayor producción en la que ha participado. Son unas declaraciones pues que simplemente alimentan el hype. Y bueno, según se ha comentado, este juego saldrá este otoño. También nos comenta el rumor de que Monster Hunter 5 podría salir entre febrero y marzo de 2018 para Nintendo Switch, según un periodista japonés. Lo puso en Twitter, un periodista del medio. Hype, pues comentó Oscar. Que Monster Hunter mi droga. Saldría en esa época. Y Aval nos decía que, bueno, que dando unas fechas tan exactas, pues no parecía... Que parecía un rumor bastante potente, ¿no? Pero nos vamos a enfocar en otra de las noticias de las que habla, que es... sobre el nuevo DLC de Nier Automata, que ya está a la venta, y que al parecer incluye como enemigo final a Yosuke Matsuda, que es el CEO, el jefazo, de Square Enix. Es el boss final de este juego. Es decir, que nos enfrentamos a una representación de esta persona en el juego. Además he visto el vídeo, ¿no? Y se ve que el tío levita y lleva traje. Lleva algunos traje le van a tener muchas es, ganas. Porque es un CEO, ¿no? Lleva traje. Es una copia a Doom 2. Exacto. Eso que iba a decir, que me recuerda mucho al tema de John Romero en el Doom, ¿no? Que te decía, el verdadero enemigo final del juego es John Romero. Lo decía pues al revés, ¿no? Era una voz demoníaca que decía, si lo ponías al revés, pues lo escuchabas el mensaje real. Y efectivamente estaba John Romero, la cabeza de John Romero escondida en el nivel, y si te la cargabas pues te acababas el juego sin tener que pelear con el boss. Pues sí, es parecido y no deja de ser curioso que en un juego de hoy en día hagan una mención tan evidente, ¿no? Además no es al creador del juego, que si dices el creador del juego pues tendría más coña, ¿no? Es el presidente de Square Enix, el presidente, o sea, no sé si es un acto de... no sé, de peloteo al presidente por parte de la compañía, o de rebeldía incluso. Yo creo que es una cuestión de ego. No lo sé. Yo creo que habrían avasado de haber metido al director del remake actual. Bueno, iba a decir, sí, del remake de Final Fantasy VII. A Nomura. Yo creo que el DLC habría vendido a las puertas. A ver, una pequeña duda. Nomura no se había retirado de ese proyecto que dijo, no, esto... ¿Del Final Fantasy VII? Remake, sí, creo que se había retirado. Yo no lo sé. No, pero sé que Nomura está en muchas cosas, entonces es complicado. Yo creo que... Había sido Kingdom Hearts 3. ¿No? O al director de Final Fantasy, cualquiera de los dos habría pasado. Está con Kingdom Hearts. Digamos que bajó sus competencias tanto en Final 15 como en Final 7 Remake. Sí. Para centrarse, a ver si es verdad que alguna vez saca en su vida Kingdom Hearts 3. Pero yo creo que ese tío manda demasiado. Sí, yo creo que ahora mismo es un peso bastante importante dentro de Square Enix. Exacto. Bueno, hasta aquí las noticias de los oyentes, esas noticias que en las que queréis que nos enfoquemos. Y ya sabéis que, si queréis mandarnos más, no tenéis más que mandarme un email a jorge@complejoranda.com. Las reglas son muy sencillas. Me mandáis la noticia de la que queréis que hablemos. Me escribís un breve comentario, breve si puede ser, pues lo que opináis de este tema. Y me mandáis la fuente. Es muy importante que me mandéis la fuente, porque si no hay fuente, yo no la voy a sacar en el programa, porque tengo que comprobar que la noticia es real y todo esto, para que no me troleéis. Joder, pero pasa con otro camino, si hay fuentes de sobra ahí. Bueno, sí, ahí hay una fuente grande. Ya has jodido un programa que tenía pinta, Pues a mí me encantó ese chiste. Son los chistes que más me gustan. Madre mía, te has cargado un planeta entero de gatitos con ese chiste. Pues nada, animaos a mandarnos noticias a jorge@complejoanda.com. Nos gusta mucho esta nueva iniciativa y que nos estéis mandando pues noticias y poder comentar cosas que a vosotros os interesan, porque eso hace que nuestro programa sea mucho más rico y que sea mucho más cercano pues a lo que vosotros también opináis. Y ahora sí, nos vamos con la noticia de la semana. Anunciado Darksiders 3. Pero con matices. Bueno, es la gran sorpresa de esta semana. Nadie se esperaba que de repente hubiera un Darksiders. ¿Nadie? De hecho, nadie se lo esperaba. Llevan un par de añitos insinuándolo. Ahora todos sabíamos que iba a salir Darksiders 3. Lo soñamos el día antes. Yo creo que había pistas premonitorias. Joder. Esto de Darksiders Warmaster Edition y demás, el lanzamiento del 2 también hace poco en Definitive Edition. Yo creo que estos tíos ya querían preparar el terreno para Darksiders 3. Lo que pasa es que eso es fácil decirlo ahora. Todo es muy sencillo. Pues yo lo dije en el día. Momento, vale. Yo creo que. Sí. Yo no me lo esperaba. Nos sorprendió a todos. Verlo así de repente, sin previo aviso, un anuncio de Darksiders 3 con un vídeo y tal. Pero Jorge, tú piensas un momento. La propia Nordic. A ver, voy a decir una cosa, perdón, Gaspi. Si tú adquieres la marca de Darksiders, es porque quieres sacarle provecho. Entonces, era previsible que un 3 algún día se hiciese realidad. Yo reconozco que me lo esperaba tan pronto, ¿eh? Bueno, tan pronto o tan tarde. Pero si aparte la propia Nordic Games más una vez dijo, no es momento aún de hablar de Darksiders 3, insinuando que sí va a haber un Darksiders 3 en el futuro. O sea, yo lo debo. A mí lo único que me choca. Gaspar ya lo sabía. Sí, Gaspar siempre lo sabe. Yo lo daba por hecho, pero es cosa mía, ¿eh? Yo creí que no estaba. A mí lo único que me choca es que sacando la Definitive Edition del 2 en Play 4, One y hasta en ese trasto que se llamaba Wii U, ¿no? Wii U. Que ahora no saquen el 3 en Switch. Después tengo noticias sobre eso que ya David. El 3 no va a salir en Switch. Hay unas cosas que no se pueden evitar. Por cierto, yo lo que voy a decir es que creo que el anuncio fue el martes. Yo, cuando acabó el partido de Champions, me dije, hostia, tengo la versión esta, la War Master Edition en Steam. Voy a ver qué cambios tiene, si le queda mejorado y tal. Lo puse el martes y el miércoles me lo acabé. Y ahora mismo voy por un tercio del Darksiders 2. Por tanto, a mí el anuncio de esta tercera parte me sirvió de aliciente para coger la saga otra vez con fuerza. Y la verdad es que tengo muchas ganas de ver cómo es este Darksiders 3. Si va a ser más de estilo del primero o va a ser un juego algo más, digamos que quiera abarcar más como es el segundo. Estoy muy, muy intrigado por saber por dónde van a ir los tiros con Darksiders 3. Bueno, según han comentado, este juego está siendo desarrollado por Gunfire Games, que es un estudio que han formado ex miembros de Vigil Games, en colaboración con la distribuidora THQ Nordic, que había adquirido los derechos de la franquicia. La protagonista del juego será Fury, a quien ya habíamos conocido en anteriores entregas, y según se ha confirmado, Joe Madureira no está implicado en el desarrollo más allá del arte conceptual de los personajes que ya estaban diseñados de entregas anteriores. Es decir, él no tiene nada que ver con este juego, pero sí ha mostrado entusiasmo en sus redes sociales por el lanzamiento y ha deseado mucha suerte al equipo. Este juego va a salir en multiplataforma para Xbox One, PlayStation 4 y PC, y según comentan llegará en 2018, aunque todavía no tenemos fecha. Así que, bueno, interesante noticia. No sé, la verdad a mí me sorprendió mucho. Bueno, este juego coincide primera y segunda entrega coinciden, si recordaréis, con la caída de THQ, ¿no? Famosa caída de esta compañía, que era una compañía grande, una de las AAA del momento. Evidentemente no a nivel de Ubisoft o a lo mejor de Electronic Arts, ¿no? Pero era una AAA bastante importante, una compañía bastante importante. Incluso tenían franquicias superventas, como por ejemplo las de la WWE, era de ellos. Y todos recordaréis que cuando se cayó esta compañía, muchas personas dijeron: no, esto fijo que fue por Darksiders y tal, o que tuvo que ver ahí en esta caída. Porque la gente tiene una teoría. Fue por culpa de Hydro. Sí, pero. La tableta está de mierda. Sí, la tableta. Pero la gente tiene la teoría de que este juego vendió una mierda, Darksiders. Y vengo a rebatir eso. No, Víctor, pero eso no es así. Vamos a ver. Cuando THQ estaba trabajando en Darksiders 2, sabían que iba a ser su última esperanza, lo sabían perfectamente. Si el juego no vendía X, ya está, ya no tenían más donde sacar. Vamos a ver. El juego salió, vendió muy bien, porque vendió muy bien Darksiders 2, vendió más que el primero. Pero, bueno, depende de la plataforma. Pero no fue suficiente para salvar de la quema a THQ. Ahora diré lo que iba a decir. La cuestión es que la gente piensa, hay una especie de un rumor generalizado en muchas personas que piensan que la saga Darksiders ha vendido una mierda. Y cosa que no es verdad. Yo os doy el dato. Simplemente en PC, solo en PC, la primera entrega vendió 2,5 millones. Solo en PC. La segunda está en torno al millón. Que son ventas que, joder, son unas buenas ventas para un AAA multiplataforma en una plataforma. Y eso que Darksiders 1 en PC salió más tarde. Y hay que tener en cuenta que Darksiders, el primero en PC, ha tenido, o sea, hay mucha gente, entre ellas yo, que lo ha comprado por $1, un euro. Pero, Óscar. Y, a ver, muchas de las ventas de Darksiders vinieron cuando yo todo el pescado estaba vendido. Cuando el juego ya había vendido lo que tenía que vender a precio de salida, Óscar, y mucha gente lo consiguió por ofertas. Pero igualmente con respecto a esto, hay juegos que efectivamente son fracasos AAA que los ponen a euro y no venden una mierda. Porque siguen siendo un fracaso. Yo estoy diciendo, por ejemplo, Alien Isolation es un juego que se ha comprado ya por 3-4 pavos. Ya lo ha habido en PC, ¿eh? Y es un juego que en PC me parece que llega escasamente al millón de copias, millón y pico, ¿no? Más o menos las ventas. PlayStation creo que tiene unas ventas de 1,2 millones o algo así. PlayStation. Y en el caso de PC está en torno a pasando el millón de copias. Y quizás sea por eso que hemos escuchado los últimos rumores de una posible segunda parte. Pero lo que te quiero decir es que precisamente que el juego esté disponible a un pavo, dos pavos, tres pavos, lo que sea, en contexto de las ventas globales no es tan significativo. Quiero decir que existe una tendencia, existe un interés en esta saga. Ha vendido 2,5 millones en la primera entrega, la segunda en torno al millón. Joder, son cifras bastante buenas para un AAA, sea del precio que sea, ¿eh? Es decir, existe un interés, ¿no?, por esto. Y de hecho, yo creo que ese interés lo han leído y han dicho: coño, hay que sacar una tercera entrega, que esta saga tiene cierto tirón, Es que por eso han adquirido la marca. Es decir, pero es que yo, Víctor, nunca he escuchado ese rumor. Pues yo sí. Se vendió poco. Bastante. Es más, esta semana, y lo puedo decir, esta semana, con el tema de la noticia y tal, en Twitter he leído muchísimos comentarios de mucha gente diciendo: bueno, sí, ahora se hace ilusión a todos, pero esta saga no vendió una mierda. Oye, mírate las cifras. Pero Víctor, que eso lo diga un fulano. No, varias personas. Bueno, varias personas que lo digan. A ver, si yo lo estoy comentando, no es por un caso particular. Pero a ver, Víctor, porque lo he visto. Hubo una segunda parte. Eso es porque la primera vendió bastante bien. Es un juego de 2010. Y hay que tener en cuenta, por ejemplo, en el caso de Darksiders 2, yo tengo tres copias en tres plataformas diferentes, ¿eh? Así que a lo mejor no es que un millón de personas lo haya comprado, sino bueno, que. Bueno, pero es que tú eres un caso especial. Pero, Oscar, pero siguen siendo tres copias vendidas. Que sí, que sí. Y se puede estar para todos juegos. Hasta yo tengo una copia del 2 en PC, Oscar, teniendo en cuenta que el 1 no me gustó. Tú te has comprado los Zeldas en las consolas virtuales de todo. Bueno, casi todo, pero joder, a ver. Yo tengo que decir una cosa, con respecto a Darksiders. Me voy a revelar aquí. A mí no me gustó una mierda, tío, Darksiders. Os lo digo de verdad, me jugué las primeras 4 horas, me aburrí y lo dejé. Y me dio pena, ¿eh? Porque la verdad es que me llamaba visualmente, me gustaba el estilo y tal, pero no me enganchó a nada. Y lo dejé, ¿eh?, la verdad. No sé, supongo que es cuestión de gustos, ¿no? Pero a veces no llego a entender el entusiasmo que genera por eso, porque a mí no me dijo nada. Me pareció muy de marca blanca el juego, ¿no? A mí me pasó lo mismo que a ti, pero yo llegué un poco más lejos. Yo me hice la primera vuelta del juego completa. ¿Cómo la primera vuelta? A ver, Darksiders 1 tiene una parte y luego tienes que volver a hacer lo mismo. No. Bueno. Mentira. cuando se pone al revés. No, simplemente tienes que pasar por 7 mapas que ya has pasado para coger un puto ítem. Bueno, eso es media hora de reloj. Pues yo llegué a esa zona y lo mandé a tomar por culo. Eso es media hora. O sea, me hice más de la mitad del juego. Ver, venga, tío, por también, favor. Tú también, a ti ya te lo expliqué. Tú también dejaste Metal Gear Solid 2 en la fase de las bombitas en el No, en bueno, el Mixer. Pero en Darksiders eso es más de la mitad del juego. Ya, tío, o sea, yo llegué a esa parte y dije, coño, ¿me mandas volver a recorrer los mismos putos mapas otra vez? Sí. Pues te pero vas a pudrir. Pero es que tampoco es para tanto, pero, macho. Es hacer un... Pero volver para atrás pero, puntualmente. Pero se me hizo cansino, tío. ¿Qué más da eso? Media hora. Y ahí eso, se quedó. Estamos, y ya por eso yo ni probé el 2. O sea, a mí no es una saga que estamos, me motive tampoco. Estamos hablando del tema ventas, de la tercera parte. ¿Qué más dará si a uno le gustó más o le gustó menos? Si eso realmente no es tan importante. Hay que decir también... A mí no me molesta que Jorge diga, a mí no me gustó. Pues puta madre. Claro, claro, cada uno tiene sus gustos, joder. Oye, pues mira, perfecto. ¿Qué más da? Claro, claro, efectivamente. Bueno, en todo caso sí que es verdad que es bueno que vuelva una saga como esta. Quiero decir, más variedad en este mundillo. Y sobre todo, bueno saber que aunque THQ ya no exista, pues sigue existiendo un interés en promover esto. Yo tengo curiosidad, la verdad, por ver lo que hacen. Simplemente por ver cómo qué dirección toma la saga a partir de ahora. A ver, a mí, yo prefiero más el estilo de 2 que el del 1. A mí sí, me yo gustó también. Bastante más. Creo que es un juego más complejo, sí, profundo. Y este me da la sensación, Oscar, de que va a tirar más por el primero. Sí, me da la sensación. Digamos que el que primero es un hack and slash puro sí. y duro, y el segundo es más mucho más aventurero, con incluso ciertos toques más de rolero, rol. Más rolero. Y a mí lo que más me gustó también fue mucho más la ambientación, sí. que digamos que es más, más fantasiosa, sí. más. ¿Qué pasa? El primero también tiene bastante aventura, ¿eh? Tiene aventura y exploración. Gaspi, tienes que jugar el segundo. Es mucho más guiado. Sí. El 2, tío, sí. es un puto mundo inmenso y te puedes sí. perder. De hecho, ahí. son varios yo mundos no diría y te pueden que partir la un, cara a la mínima. No diría que el 1 es un hack and slash tampoco. Los yo, dos son hack and slash. Yo sí solo diría, que el segundo es más aventurero y con toques de rol. No es un Devil May Cry, un Bayonetta. Pero es que hay varios matices dentro del género. No es un género exclusivo de Japón tampoco. Diablo 3 es un hack and slash, Gaspar. Hasta ahí llego. A ver, coño, pero quiero decir que no sea como esos juegos, no quiere decir que no sea destacado. A mí me recordó más a un tipo Soul Reaver y no. un Soul Reaver no diría que se le comparó a Darksiders y dijo, este es el Zelda sí. de PS3 y 360. Sí. Hombre, no. Más celdero es el segundo. Sí. A mí me parece una aventura con muchos combates. Bueno, vale, pues un hack and slash aventurero. Vamos a dejarlo así. A ver, tampoco hay una variedad de combos que me motiva. No, a decir, pero ¿y qué? God of War es un hack and slash y a nivel de combos. Hay más combates en God of War que Gaspi, Tomb Raider es un juego de aventuras, el nuevo y la segunda parte, y pegas tiros por doquier. Es un juego de aventuras, tío. Hay varios matices dentro claro, de cada género. Pero coño. Luego dentro de un género pues está pues su estilo jugable. Y en el caso de Darksiders para mí es un hack and slash. Estoy sí. de acuerdo con Oscar, tío. Hack and slash. Lo he dicho mal, perdón. Pero bueno, yo insisto, creo que va a tirar más por el estilo del primero. Y también está ese cierto temor, ¿no? Porque, hombre, es lo que comentaba antes Víctor. THQ es una compañía muy poderosa. Sí, sí que lo era. Podía dar medios de sobra para hacer el juego... Libertad, vamos a coger con pinzas. Quizás con esta nueva THQ reformada, no sé yo si cómo será el juego finalmente, ¿vale? Habrá que ver el presupuesto también del juego, claro, claro, es que ese es el tema. Ese es el tema. Pero van a meter la pata, súmale. No sé. No tiene por qué. No tiene por qué, ¿vale? Pero bueno, yo entiendo que los anteriores eran juegos de más presupuesto seguramente y este pues tendrán que... De todas maneras, la primera noticia positiva para mí es que, en cierto modo, aunque pasarlo del boceto al 3D es un poco complicado y no queda siempre igual, pero que hayan respetado el diseño de Madureira ya me parece un punto importante. A ver, es parte ya, de... Ya está hecho... Sí, pero no, está hecho también no. Estaba es... hecho sobre el papel, pero es parte de... Claro, es parte de la identidad del producto. Es sí, decir, pero podrían haberlo cambiado pero, y... Pero, Oscar, la saga, incluso en su momento, se vendió mucho como, que esta saga interviene Madureira, Ojito. Quiero pero decir, es que parte, no solo, Madureira de... no solo intervenía a nivel de diseño artístico, intervenían en muchos otros apartados. Pero, Oscar, quiero decir que si te lo quieren vender con los valores principales de esta saga, Madureira va en el pack, eso está claro. Entonces... No, de hecho, hay una captura de pantalla que sale Furia con un tío súper tocho con un martillo, que eso es 100% Madureira, sí, sí, 100% sí. y estilo de Darksiders. Así que, siempre he tenido la opción de hacer como un Darkness 2 de la vida. Vamos a pelear. Esperemos que no. Y cortando con esto, de darles dos a mí me gustó. Ahora voy a ser como Jorge, pero al revés. Entiendo que no tiene nada que ver con el primero a nivel de calidad, pero me parece un juego bastante bueno. A ver, pegas tiros. Me gustó visualmente. Me parece un me juego. Me pareció muy chulo. Pero más allá de eso, es un insulto. Y muy divertido, ¿eh? No es un insulto, tío. ¿Por qué somos tan radicales con las opiniones? No es un insulto. Es una compañía diferente, que es de caso Digital Streams, hizo una cosa diferente. Yo he de reconocer. Yo lo jugué entre tú y la acabé, pero al lado del primero me parece un juego decente. Bueno, yo he de reconocer que Darksiders 2 no pude terminarlo. Lo tengo ahí a medias todavía. A lo mejor algún día lo retomo, lo vuelvo a empezar desde el principio y. Cambio un poco el chip, en plan, bueno, esto no es Darkness, es otra cosa. Lleva su nombre la segunda parte, pero es otra cosa. Pero dices Darkness 2. De Darkness 2. Darksiders 2. Sí, porque acabo de decir Darkness y me confundí. Vale, vale. Pero eso, cambiar el chip, empezar otra vez desde el principio Darkness 2. Sí. Y a lo mejor en ese momento pues consigo acabarlo, sí, pero sí, sí. De primeras no pude. Está ahí a la mitad o incluso menos. Bueno, pues ya cuando te lo termines me dirás. A mí me gustó bastante. Bueno, hasta aquí las noticias y vamos a irnos al foro, señor Oscar. ¿Qué han estado comentando durante este rato de programa? Pues sí, vamos a empezar por el principio. Subo hasta arriba. Decía Bahamut, buenas Noa. Hoy os saludo así porque he retomado L.A. Noa y me sigue pareciendo una obra de arte. Hay que decir que hoy la gente ha saludado como le ha salido del rabo, está bien, me gusta que haya variedad de buenas cosas. Y dice, estaba hoy, yo hoy en mi casa haciendo la comida mientras escuchaba el especial 300 programas en diferido, que por cierto me ha encantado la parte de cocina lambdeada, cuando de pronto me dije, hoy es viernes y libro 4 días, ¿qué puedo hacer este super finde? Y entonces caí en que llevo un par de semanas sin incorporarme a los directos. Esta semana no me lo pierdo por nada del mundo, que ya llevo 2 semanas sin fichar a mi hora. Sobre la temática del programa de hoy, pues no he jugado a ningún Mass Effect, así que ya va siendo año. Se me acumula el ocio. De todas formas, creo que se han liado parda con las animaciones faciales de algunos personajes en el juego. Consideran que, y pone un meme de Matías Prats, EA le ha echado mucha cara. ¿Qué ibas a decir, David? Iba a decir que hace poco me comentó aquí Gaspar, usando sus fuentes. Me dijiste un día, hablando de la Noir, que iban a hacer una especie de versión retocada para Switch, PS4 y One. Sí, un problema de eso que está tan ¿dónde está ese puto juego, ese puto anuncio, esa puta confirmación? Igual lo anunciarán. Me diste una esperanza de igual la lo anunciarán en el E3. Espérate. Pero, a ver, no te estoy preguntando eso. Y está Oscar delante. Sí. Vamos a ver. ¿Cómo puedes pasar de tío, se ha confirmado la nueva para PS4, One y Switch? Y, hostia de puta madre. Porque yo leí la noticia. ¿Dónde? David, ¿os acordáis que hace unas semanas hicimos una porra en plan, hay un estudio que está pensando en hacer un remaster de un juego importante y yo a posteriori, después del programa, dije, hostia, L.A. Noa, que hubo rumores y tal, pues en fin, que pudo haber sido eso. Darcerion comenta, buenas noches, espero ver qué decís de este título que salió con tan malas opiniones. Siempre me ha gustado la saga Mass Effect, pese al final de la saga algo descafeinado. De hecho, esta saga atrae por su premisa y en mi caso, hasta a mi pareja, que los videojuegos no le llaman demasiado, le interesó la trama del primero, aunque a ella le sobra toda la parte jugable y se ríe. Por cierto, siendo que sois 5 miembros en el programa y tenéis 3 Switch, sería genial que el próximo torneo Lambda Card 8 pudiésemos competir contra los 5. Un saludo desde Castellón. Bueno, Dabuno le contesta a Bahamut sobre el tema de las animaciones que se lió parda en Mass Effect. Dice, las animaciones en general, las animaciones faciales en particular, dejan bastante que desear, pero no es el mayor de los problemas de Mass Effect Andrómeda. Simplemente fue lo que más visibilidad tuvo por ser fácil de mostrar y por ser graciosas, pone entre comillas. Bueno, el mensaje sigue hablando sobre ese tema. Es un poco largo, así que pasamos al siguiente. De todos modos, siguiente. Luego hablaremos, sí, luego en hablaremos profundidad largo, del juego. Entonces, largo entendido. Hay que decir, Oscar, que el mensaje anterior con respecto al torneo de Mario Kart es que veréis, el lunes montamos un torneo improvisado, como era festivo y tal. Jorge y yo nos pusimos a jugar online a Mario Kart y montamos un torneo improvisado. Hicimos un streaming, ¿no? Y la gente, los oyentes. Se iban metiendo sí. En el torneo y íbamos jugando con ellos. Fue la hostia, la verdad. Bueno, yo he de decir que no tengo Mario Kart 8 y a corto o medio plazo no tengo pensado en pillarlo porque ya lo fundí bastante en Wii U. Si esperas a que lo rebajen, se va a pasar la moda, sentado, Sí, por eso. No, igual un día me da por ahí y lo pillo. No sé, yo cuando nos hayas jugado un torneo lo vas a querer pillar. Que nos lo pasamos de puta madre en los torneos. Sí, joder, pero yo ya me lo llevo pasando con Mario Kart 8 de puta madre desde 2014, por tanto... Yo desde 2005. Sí, perdón, desde 1996. Oscar es un hater de Deluxe. Al 8 sobre todo. Que no, joder, lo que pasa es que hay veces que comprar cosas repetidas a 60 pavos o a 50... Pero si pues, tienes 3 Darksiders, no me apetece tanto. Joder, pero entre los 3 no valieron 60, ¿eh? Es un intendero de verdad, vosotros sois de Juja, ¿eh? Claro. Yo tengo más juegos de Switch que Oscar, tío. Ya, y, es verdad, y Oscar, tío, tiene más juegos de Nintendo que tú en toda tu puta vida. Es sí, que a Oscar le está dejando de gustar Nintendo. Ya no te gusta Nintendo. A mí estos nuevos nintenderos, como los nuevos pijos, me dan un poco de asquete. Son hipsters. La verdad es que es una cosa un poco. Pero si yo, ya, si yo soy fan de toda la vida de Nintendo, sí, ¿no? Claro, ¿sabes? Cojones. Cojones. Seguimos. Avalese2000 dice: buenas noches, buena gente. Justo hoy le he comentado a uno del curro que me encontraba. Que me encontrase la base de la historia, ya que lo está jugando, y le he comentado, supongo que es por Mass Effect, le he comentado que esperaría comprarlo a que lo analizaseis. Tras recordar las historias del 1, 2 y 3, me he calentado un poco hablando con este compañero, pero me he autoconvencido de esperaros. Voy a quedar sin un duro, y se ríe. Postdata, hoy otra vez más me toca escucharos planchando. Bueno, está bien, siempre hay que hacer cosas por la casa. Don Peste, hola, han dado en el Humble Monthly de este mes el Undertale, vuestra opinión en una frase, y otro breve, han publicado la primera imagen del remake de Rogue Trooper, que saldrá para Switch. ¿Os gustó el original? Gracias. Bueno, yo si queréis aquí podéis contestar. Yo Rogue Trooper apenas lo he probado. Yo terminé la versión de Wii. De Wii. Yo probé la versión de Wii, bah, no es un juego me parece hiciera un juego, sinceramente, del puto montón del malo. Yo jugué a Undertale. Al otro no tengo que decir que ni no. Ni puta. No lo jugué, no. Undertale no lo jugué. Mola mucho, ¿eh? Y sí, pero Undertale, mi opinión personal es, honestamente, mucho ruido y pocas nueces. Es decir, no por parte de los creadores del juego, bueno, del creador del juego. Es un juego correcto, está bien, es bonito incluso, tiene una historia entretenida. Y aparte, pues hay muchas reflexiones y muchas historias. Pero creo que ese juego se ha dado un hype totalmente exagerado. Porque además. Es un juego que incluso jugablemente se inspira, no inventa nada, realmente se inspira en otra saga de juegos que sea Mother, ¿no? Que es de Nintendo, como bien sabrás. Lo que pasa es que ese juego lo que creo es una legión de fans por la historia. Efectivamente, tiene una buena historia. Y eso es lo que da el hype. Pero realmente, vamos a ver, cuando lo juegas te das cuenta de que no es un título tan extraordinario. Se ha dado mucho hype porque a la gente le gustó mucho la historia, ¿vale? Bueno, seguimos. Porlock dice: buena Switch, hace mucho que no sigo en directo, cosa que me da mucho remordimiento de conciencia. Siento como si faltara a la clase del profesor enrollado, sabiendo que puedo pedir los apuntes al día siguiente en forma de podcast. Perdonad la parida, pero hoy es un día especial. Estoy en el hospital con mi nueva hija Alejandra. Bueno, felicidades. Felicidades. Responsable de que no pueda jugar a nada los próximos meses, nació ayer a la tarde y como hasta mañana tenemos que quedarnos aquí, no se me ocurre mejor cosa que hacer que disfrutar en directo de vuestro trabajo. Gracias por todas las horas de diversión e información que nos habéis regalado. Tengo que subir por Turquía un viernes. vale. Sí. Necesito saludar al mono cazoide, es el puto amo. Deseando que empecéis, un abrazo enorme, sois los mejores. Y Postdata dice: opinión rápida, Mario Kart 8, sí, tal vez, o no. Hombre, si no tiene Wii U y no lo ha jugado en Wii U, pues sí. Si no lo has jugado, bueno, es must have. Es muy bueno. Debes jugarlo, sí, sí o sí, efectivamente. Voy a leer el último de esta tanda. Devastación dice: buenas She para todos. Estoy deseando escuchar vuestra opinión sobre este juego. He leído y oído de todo, pero del complejo me puedo fiar. Le tengo ganas, pero con mi actual falta de tiempo y la cola de pendientes que hay en la estantería, esperaré a la GOTY. De hecho, la trilogía original me la regaló mi mujer, que lo compró en un pack en el MediaMarkt en Alicante. Y pude gozar la trilogía con algunos DLCs incluidos del tirón, con cientos de horas invertidas. Os puedo asegurar que disfruté cada minuto. Al final incluso completé todas las secundarias posibles. Bueno, hasta aquí el foro por ahora. Bueno, lo que comentaba este último oyente, no te fíes tanto de nosotros, hombre. Que a veces también nos equivocamos. O sea, me refiero... Saca tus propias conclusiones, porque al final tú tendrás más razón que nosotros. Nosotros hablamos de lo que nos gusta. No, a ver, está claro, al final la opinión definitiva es la de cada uno. Exacto. Por tanto... Cuando juegas. No, nunca toméis nuestra opinión como verdades absolutas, ni como que, bueno, que lo que digamos va a misa ni nada de yo eso. Yo pienso que se refiere a que le gustan opiniones sinceras. más allá de que sean buenas o malas. Creo, que sinceras. Eso está bien. Bien, vamos a ir con un poco de música antes de irnos a Sol, sino Sol. Señor David, ¿qué vamos a escuchar? Voy a poneros una pieza musical asquerosa, que nadie conocerá, ¿vale? Seguro, es ironía, ¿eh? De una saga asquerosa y seguro que no nos dice absolutamente nada. Bueno, pues nos vamos con esta pieza anodina y dicotómica. Volvemos dicotómica con ahí, sí. Sol y no Sol. Para los dos aquí. ¿Ah, sí? ¿Y quién lo dice? Yo soy el Sol. ¿Ah, sí? Pues que sepas que yo soy el... Cállate. Tú eres el No Sol. seguimos aquí en el complejo grande programa de radio sobre videojuegos independiente. Como sabéis, siempre podéis escucharnos en directo los viernes a partir de las 10 de la noche, hora de España, en radiobatetodos.com, la radio más potente del universo, y también en nuestro canal de twitch.tv, el complejo anda todo junto. Si queréis descargar nuestro podcast, como siempre podéis hacerlo a través de nuestros medios habituales, nuestra página web complejoanda.com y también las plataformas para podcasting iTunes y por supuesto iVoox. Agradecemos mucho vuestros comentarios, leemos siempre todo y eventualmente procuramos estar pendientes para responderos a algunas dudas muy concretas que soléis tener por ahí, pero vuestro feedback nos es de mucha utilidad, así que os animamos a que comentéis. Estamos en redes sociales, en Twitter, @complejoanda, en Facebook, El Complejo Aranda, también estamos en PlayStation Network, El Complejo Aranda, el mismo nombre para la plataforma Xbox y el mismo nombre para Steam, donde somos mentores. Podéis seguir nuestro contenido con enlaces directos a los programas de radio desde la Store, si nos seguís. Estamos también en YouTube, el canal es El Complejo Aranda TV, donde solemos subir vídeos adicionales a este programa de radio. Y por supuesto, en nuestro chat oficial en IRC Hispano, que es Complejo Aranda todo junto. Ahora mismo están conectados Anchoas, Ángel, Bono es Chihuahua depilado, Bonoman de la jungla versus Cazoide. Hostia, tío, eso es el combate definitivo, David. La venganza. Tenemos a Dab1, Good Souls, Kim Jong Gaspar, que debe ser primo de Kim Jong-un. Pai Gonjin, sí. Yo creo que es Gaspar quien maneja la cuenta de Kim Jong-un en, sí, en español. Luego tenemos La Fabada desarrolla Gas Effect. Tenemos a Las Cucarachas Ricas Viven en la Pro. Tenemos Mass Effect Ortopomeda. Seres de otro universo. Soy la flor de Zidane, dejad de regarme. Yo soy un poquito antimadridista. Reconozco que Zidane, el tío me está callando la boca. Una piruleta y una entrada para el zoo, si lo hacéis bien. Exactamente, chicos. Tío. Pero Zidane siempre ha sido mi ídolo, debo decirlo. El futbolista siempre ha sido mi ídolo. Me duele verlo en el Madrid, pero me estás callando la boca, tío. Te amo, Zidane. Te has dejado de las maneras en su olor, ¿no? Tenemos también a Tartamudo con lag, Deliric, Thoraz y un invitado que se identifique. Señor David, Sol y no Sol. Bueno, hoy traigo un montón de mierda, pero también traigo mierda de calidad. Primera noticia, además, de hace escasas horas. Me pasó una persona un tuit y dijo, ¡mira esto, no! ¡Mira esto, mira esto! He estado informándome, yo soy un tío profesional, ¿vale? Me gusta asegurar fuentes. No, y debo de decir que la noticia en sí misma no tiene puto sentido, porque da una, digamos, un amarre a esa noticia un poco dudoso. Os comento, al parecer, la próxima semana se pondría a la venta en PS4. Voy a bajar el volumen, ¿vale? Porque esto podría ser un acontecimiento del año, del siglo. El mejor juego de PS4, después de Doom. Se pondría a la venta Resident Evil Code Verónica en PS4. Va, pensé que ibas a decir NAC 2. Eso es un evento cósmico, es un evento, ¿sabes por qué? Cósmico, sí. Porque justo el sábado pasado estoy mejorando. Aquí, en el estudio de Andorra. Si sale en PS4, lo jugamos en PS4 y ya está. Bueno, tú creaste esa posibilidad. Esa posibilidad, exactamente. No tengo recuerdos de esa partida. El complejo anda presionó. No, ya lo sé. Podríamos jugar en PS4, incluso hacer un streaming o algo así. Habría que planteárselo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? A mí me sorprende porque de verdad he consultado varias páginas. Entonces dicen lo mismo, no, en los próximos lanzamientos de PS4 estará el siguiente loco de Verónica. Y yo me pregunto, ya, pero ¿de dónde sacas esa información? ¿No? En los próximos lanzamientos se basa en una especie de captura que ha subido Sony o que ha subido alguien cercano a Sony, donde aparece efectivamente Resident Evil Code Verónica X. Me parece raro que un juego de este prestigio pues se anuncie prácticamente de un día para otro. Si es un lanzamiento solo digital, no tiene por qué. Hombre, pero joder, Gaspis, cuando se confirmó en su día para Play 3 y 360, pues hubo bastante antelación en el anuncio, ¿no? No te estoy diciendo que sea una antelación de un año, pero por lo menos de un mes o de varias semanas. Te estoy hablando de que la próxima semana ya estaría aquí. Lo veo un poco sin sentido. No sé lo que pasará. En cualquier caso, ya veremos si es cierto o no. Ojalá sea cierto. A mí es la hostia, se me mejora el juego de PS4. Debo deciros que yo esperaría, y tengo la esperanza de que, de ser cierto, y se hace también en One y PS4, incluso en PC, también se haga o se lance, no digo esta próxima semana, pero sí más adelante, una versión física para estas máquinas. Ya sabéis mi teoría, yo creo que Capcom quiere llevar toda la saga Resident Evil a la actual generación, tanto consolas como PC, y quieren que, digamos, que Resident Evil tenga su propio ecosistema en esta generación, esperando pues el lanzamiento de Resident Evil 2 Remake, y que la gente pues pueda engancharse a esta saga desde el puto principio. Ya está con Zero y Remake, así que la cosa pinta bastante bien. En cualquier caso, insisto, cogemos con pinzas esta noticia porque las fuentes son casi inexistentes. Una simple captura de pantalla de una información que se ha dado en no sé qué medio o no sé qué cuenta de Twitter. Pero en fin, no sé si alguien tiene que opinar algo al respecto. Me iba a comentar, bueno, aparte de lo que dices, sí, que es un poco raro. Coincido contigo, quieren que lo que esté mal. Pero ahora les falta un paso importante. ¿Cuál? Tienen que rodar una película que explique el 5 y el 6 y la gente no tenga que jugarlo. Y así pasen directamente al 7. Una película, un par de horitas que resuma el momento pájaro, el momento piedra, y un par de detalles del 6 y al 7, chavales, venga. Y así no sufrís jugando 15 o 20 horas. Mira, yo te digo una cosa, yo creo que, de verdad, y lo que voy a decir me duele un poquito, las tramas del 4, 5 y el 6 se las podrían haber ahorrado perfectamente. Pero el 4 es una delicia jugar. El 4 es un juego maravilloso, pero es verdad que la historia es el principio del fin de las tramas de Resident Evil, porque es más tonta. Pero es como, mejor es que como decía Jorge el día de su normal. Pero es mejor que la del 5. ¿Eh? No, es mejor que la del 5. Te aseguro que no. Yo creo que a nivel argumental tiene más peso el 5 que el 4. Sí, solo, o sea, que el 5 es un juego B y el 4 es una obra maestra. Tú cuando conoces a Luis en Resident Evil 4, ese policía de Madrid. Luis Sera, que viste del siglo pasado, como que me digo ahora y dices, joder, esto es una máquina del tiempo. Le influyó el paisaje. Que sigas, para que una panda de sectarios raptan a la hija del presidente de Estados Unidos y la llevan a España. Porque no, la secuestraron aquí, que estaba vacaciones en Magaluf. A Magaluf, es verdad. Y después la llevaron. Evitaron que hiciera el norte, para el norte, para los Pirineos. Evitaron que hiciera Balconing y se la llevaron. Joder, dais vuestra más sustancia al juego que el juego en sí. Sí, seguramente. Es meritorio. Pero bueno, en cualquier caso, centrándonos en esto, ya veremos lo que pasa. Ojalá salga, pero también lo hagan físico. Capcom, por favor, hazlo. A mí me da igual, no me gusta Resident Evil. Ya lo sé, lo haces por postureo, como todos. Bueno, siguiente noticia. De verdad, chicos, yo voy a decir una cosa y es posible que me equivoque, pero yo creo que no. Creo que estamos ante la noticia más tonta de la historia del complejo Land, ¿eh? Más tonta. Otra noticia que se podía publicar perfectamente el día de su normal, Jorge. Es la noticia tonta de cojones. Yo la leí y dije, pero ¿cómo se puede ser tan imbécil? Bueno, no sé si conocéis a 50 Cent, ¿vale? Este rapero que ahora mismo está en horas bajas. Sí. De hecho, dicen que está arruinado el tío. Se hizo incluso de su pene. Se hizo un molde y vendió pues dildos con el tamaño de su pene original. Ah, pensé que se debía Nacho Vidal. Bueno, supongo que... No, pero 50 Cent lo hizo también. Hostia, pues yo... Esta es de coña. Yo tengo un buen pito. No, es cierto, es cierto. Sí, sí, sí. Joder, un rapero, tío, moja bragas. Tú no eres consciente de la moda rap en Estados Unidos, ¿eh? Tío vendía a Dios a su madre. O sea, 50 Cent 20, folla. Yo le daría un consejo. Que vaya a la India y además con y se ponga a cosechar, pero no use careta, a ver si se lo come un tigre. No, 50 Cent me parece que ya ha perdido su parte de su fama, ¿eh? Ahora el tío es actor. Debo decir que una peli que tiene está bastante bien, ¿vale? Salió una última Jake Gyllenhaal de boxeo que se llama Redención. Es un tío que se busca las castañas. Y le pegaba mucho la cabeza, ¿no? Para explicar. No, hace de manager, no hace de boxeador. Bastante. Bueno, vamos a ver. El caso es que, no sé si os acordáis, seguramente no, porque os importaría una puta mierda. Yo este sí juego de basado en él, que se llama Blood on the Sand, Sangre en la Arena, que estuvo ¡guau! Juego que, por cierto, dicen que no está nada mal, ¿eh? A pesar de estar basado en un rapero. Y tampoco vendió mal, ¿eh? No, hombre, ya es 50 en Oscar, eso ya vende de por sí. Al menos en esa época. El caso es que el jefe de desarrollo del juego comentó una anécdota que a mí me parece ridículo. O sea, los tíos empezaron a trabajar en el juego, ¿vale? Tenían ya un boceto ya definido, mecánicas hechas, y fueron a la casa de 50 Cent a enseñarle su juego. Entonces llegaron y dije, ah, 50 Cent, a ver si te gusta nuestro juego. Y entonces 50 Cent dijo, yo no tengo criterio, quiero que venga mi hijo de 7 años y os diga si está bien o está mal. Así tal cual, ¿eh? Entonces... y ellos intentaron convencer al niño. Entonces, fue el chaval hijo, verídico. El chaval dijo, no está mal, pero faltan helicópteros. Faltan helicópteros. Y dijo, ya, pero es que este juego no conduce helicópteros, no está hecho para eso, me da igual, quiero helicópteros. Y metieron helicópteros. Y tuvieron que rehacer parte del juego final. Entonces, tío, conto, joder, es que esto fue un problema porque las mecánicas no estaban hechas para eso. Tuvimos que rediseñar el juego, sí, meterle nivel de helicópteros, una cosa tremenda. Y le pagaron dinero al crío. No, el crío es community manager de la compañía. Y esa fue la verdadera razón de la quiebra de THQ. Podría ser. O sea, yo imagino, las tengo un chaval de 7 años, que ya ves tu chaval de 7 años, igual dijo helicópteros como podría haber hecho dinosaurios. Oscar diría dinosaurios. Yo qué sé. Pero, hombre, la noticia tonta del complejo Holanda. Evidentemente, como el que ponía la pasta era 50 Cent y era el que mandaba, pues tuvieron que joderse y meter helicópteros. Aparte que 50 Cent es mal padre, porque el juego era para mayores de 18 o sí, de 15, sí, y puso a su niño de 7 años, bueno, a jugar. Yo la verdad es que en ese sentido creo que los niños de a día de hoy están más curtidos que nosotros en cuestión de violencia audiovisual. Pero bueno, esto ya es un debate mucho más polémico y el complejo Holanda no somos tan metafísicos y filosóficos, ¿vale? En cualquier caso, gracias, hijo de 50 Cent, por darnos helicópteros, ¿vale? Estamos muy agradecidos. Bueno, otra noticia fácil de comentar, ¿vale? Es simplemente que lo tengáis en cuenta. Hoy cumple 25 años Wolfenstein 3D. 25 tacos ya este juegaco. Joder. ¿Eso qué es? No sé, es un juego de verdad. He escuchado una psicofonía. Un juego de verdad. Un juego de verdad, tío. ¿Y sabéis lo que puede suponer esto? Porque hace poco Bethesda mandó invitaciones a la prensa sobre E3 y ponía dibujitos muy simpáticos, como si fuese un parque de atracciones, y ponía pues Prey, ponía Skyrim, Doom, y no sé cuál era el otro, Dishonored, y había dos zonas en construcción, ¿vale? Como que dándote a insinuar o confirmando que en el E3 se presentarían dos juegos importantes por parte de Bethesda. Asumiendo que ya conocemos Quake Championship, ¿vale? Pues uno será, y estoy seguro de ello, Evil Within 2, ¿vale? Ese desarrollo Tango Gameworks que lleva tiempo en escondido, y otro pues podría ser precisamente la segunda parte, la continuación de Wolfenstein The New Order, o no recuerdo ese nombre que se había filtrado en el E3, esa supuesta guiño guiño, no me acuerdo cuál era el nombre, algo de Titan, ¿no? No acuerdo cuál era el nombre. Bueno, eso da igual, es algo anecdótico. ¿Y de Elder Scrolls 6? Podría ser también. Pero yo creo, Oscar, que en Elder Scrolls 6, sabes que Bethesda es muy dada a presentarla por su puta cuenta. No en el E3. Lo presentan ellos cuando sí, quieren. Pero el tráiler de... Fue en los premios de juegos, en el VGA. Lo había presentado en esa época. Fue el primer no pides el 6, que no van a sacar el 5 ahora, joder. ¿Eh? No pidas el 6, que no van a sacar el 5. El 5 salió hace 2011, salió. Pero para tu consola nueva va a salir el 5 ahora. Y lo no compraré, sí, pero ¿qué más da? El puto primer día. Pero bueno, en cualquier caso, da igual. Wolfenstein cumple 25 años y seguramente sería el momento perfecto para enlazarlo con el anuncio del nuevo Wolfenstein, que estoy seguro vaya. Hostia, este 3, David. Este 3, ¿eh? Este 3, tío. Este va a ser el E3. El E3 de Wolfenstein. Bueno, vamos ahora con una aportación. Por cierto, antes se comentó el tema de las cucarachas. Otra noticia que debí coger en su día. Al parecer, en algunas PS4, y esto no es coña, debido a, yo creo que los materiales de mierda de la consola, pues atrae la atención de cucarachas. Y es verdad que ha habido casos de reparaciones de consolas que no funcionaban y cuando las fueron a abrir se encontraron nidos de cucarachas a cholón. Pero la consola, ¿dónde, ¿vale? ¿Dónde mete la gente las consolas? No lo sé, tío, no lo sé. A ver, ras de suelo, bueno, por los muebles. Aquí, vamos a ver una cosa. Aquí, en una ciudad como Coruña, las cucarachas son más excepcionales. Pero en el sur, que hace calor, sí, y todo eso, es muy habitual, claro. Por ejemplo, por Sevilla, si vas por la calle, es muy habitual ver cucarachas por el suelo. Por ahí. Y aparte no es porque sea una ciudad que es más sucia y nada de eso, es simplemente porque se dan más las condiciones para clima, que esos bichos vivan. Y aparte, yo la noticia que di, sobre todo se daban en la PS4 Pro, que parece ser un poco más grande. Qué rico. Y el tema era cómo la consola tiene unas ranuras de ventilación grandes. La cucaracha calor, entra, bueno, yo, le gusta el ambiente porque está calentito, es oscuro y... Voy a decir una cosa. Hasta que se dan contactos y hay un chispazo y te joda la consola. Voy a decir una cosa de este tema. Se están dando, más que nunca, noticias de mierda relacionadas con los videojuegos. Noticias de puta mierda. No. Se están dando más que nunca noticias de mierda en todos los putos ámbitos periodísticos. Bueno, a lo que me refiero es a lo siguiente. Esto, para empezar, no es una puta noticia. Es decir, en buena parte de todos los aparatos electrónicos en los que se da el caso, por ejemplo, que se metan cucarachas en una PlayStation, pasa en televisores, en ordenadores portátiles. Hay vídeos en internet, podéis consultarlo, de gente abriendo ordenadores portátiles y las cucarachas saliendo en bandada. ¿Por qué? Porque los bichos se meten al calor. Y en esas condiciones se mete por las rendijas y tal. Y un dispositivo electrónico pues suele ser un lugar idóneo para criar sin que les molesten y todo esto. Está calentito y todo el rollo, es oscuro. Pero a mí... Víctor, aunque tenga razón, me parece jodidamente asqueroso. Es asqueroso, David. Es asqueroso. Pero quiero decir, una grima de la hostia. Y es verdad, es una noticia amarillista. No, lo siguiente. Pero es que esto, en la época de Play 1, ya tenía que pasar. En la época de Mega Drive incluso... ¿De dónde creéis que viene todo el tema de los bugs? A ver, pero con la Xbox One hubo... Hoy estamos sembrados. Con la Xbox One hubo muchos problemas en su momento. A eso voy. La Xbox One tuvo muchos problemas de consolas infectadas por cucarachas. Pero a ver, vamos a ver. Quizás las condiciones de PS4, es verdad que tiene unas ranuras que entra ahí cualquier cosa, no seáis mal pensados, que sean más afines a que se pueda meter un bichaco. Solo es noticia porque es de PlayStation, y si fuera de Xbox, porque sería de Xbox, y si fuera de Switch, porque la Switch se doblan también. Que es evidente, o sea, quiero decir que estamos en una época de noticias, pero de mierda impresionante. Impresionante. Evidentemente es una noticia que en esta sección pues tendría su cabida, porque son noticias de mierda, por supuesto. No es nada nuevo. A mí personalmente me parece asqueroso, y cuando has dicho los portátiles, tío, he mirado este con cierto rechazo. Aquí, si hubiera cucarachas en tu portátil, en tu casa, habría cucarachas también, y las verías. Cuando apagues el portal, levántalo y haces como una maraca, a ver si suena. No, pero vamos a ver, en Galicia se dan poco estos bichos, son más excepcionales. Es raro ver una cucaracha. Las hay, por supuesto, en todas partes hay cucarachas. Pero quiere decir que es raro por la temperatura, por las condiciones climáticas. Tengo bichofobia. Pero vamos a ver, que esto pasa. Y que estas noticias de mierda, que sale esto. El otro día salió una noticia en cierto portal de videojuegos de usuario restaura cartucho de Pokémon Rojo. Pokémon Rojo, que es probablemente uno de los juegos más abundantes de la puta historia de la Game Boy. O sea, quiero decir, en serio, estamos en esta, en este plan. Estamos en este plan. Estas noticias de mierda. Es muy lamentable, muy lamentable. Pero que sigan así, porque así esta sección tiene cabida, tiene material. Y el problema ya no son las noticias de mierda, son los titulares sin conclusión. Solo para que te leas el cuerpo del texto y entonces... entonces veas realmente lo que tienes que ver. La culpa la tiene la gente, porque tú luego te pasas a ver los comentarios y ves una noticia normal, de hace toda la vida, 20 comentarios. Ves la noticia de las cucarachas de PlayStation, 337. Bueno, tío, pero a mí no me afecta. La gente que haga que salga de los cojones, que yo haré lo mío. A mí no me afecta. Está que claro, la gente que comente es que tonterías, no. Se aburre y ya está. Lo que pasa es que, a ver, es un poco desalentador. Que un medio especializado y tal, realmente, pues haga estas cosas, ¿no? Sí nos afecta, porque precisamente porque esas noticias son las que más éxito tienen, cuando tú ahora vas a un medio de prensa sobre videojuegos a informarte sobre las noticias, descubres que cada vez más la mayor parte de las noticias son una mierda. Sí. Y solo hay 3 o 4 que son realmente noticias de videojuegos. Jorge, yo tengo la capacidad para discriminar cuáles me interesan y cuáles pero el tema es que antes tú, cuando ibas a un medio de videojuegos, siendo más o menos decente el medio de videojuegos, podías de un solo vistazo informarte. Ahora hasta tienes que hacer cierta búsqueda para distinguir entre las noticias que son interesantes y las noticias que son una puta mierda. Me refiero a eso. Esa tendencia nos afecta en el sentido de que cada vez más es más difícil encontrar medios que se centren en las noticias de verdad. Yo, ¿no? Jorge, yo siento discrepar. Yo creo que esto siempre ha existido. A lo mejor no a este yo nivel. Yo creo que no. Pero yo recuerdo. No, siempre ha existido, pero no a este nivel. Yo recuerdo cuando leía cuando era chavalín, Joy Consolas y Superjuegos, tiene una sección de noticias tontas. Y había un porrón de ellas. Al menos le llamaban noticias tontas evidentemente, y tenían su sección. Ahí no lo mezclaban, pero esto ya existía desde siempre. Claro, hombre, vale, pero es que ahora... No es nada nuevo. Ahora es el tema de mezclártelo con noticias de verdad. Bueno, pues... Para que te la tomes en serio la noticia. No, si no me la tomo en serio, que se la tome en serio es su problema. Hombre, claro. Pero el tema es que prolifera tanto y son noticias que tienen tanto éxito que al final el 70% del medios es la mierda. Y el 30% es lo interesante. Pero de si verdad, yo ¿no? tengo un medio y medio me da de comer y veo que estas noticias me dan tráfico, está claro. Pues es que lo meto. Hay que tomárselas como un chiste. No voy a ser hipócrita, exactamente. Pero aparte, esto le da opciones a Sony. Una nueva revisión. Hay un nicho de mercado ahí. Sí, sí. Pero en el E3, PlayStation 4 o Kukai. Pero en cuando se meten, ya saben lo que hay. No se meten. Porque están frías, nadie las usa. Exactamente. Bueno, vamos con la noticia que nos ha mandado. Bueno, comentario de una noticia que a él le ha desagradado especialmente. Se nota cabreado Rubén. Rubén González nos manda la siguiente noticia en relación a la que comentábamos antes de manera subversiva respecto a Darksiders 3 y su nuevo lanzamiento en Switch. Hola, Bono. Te mando este Nosol por si quieres ponerlo en el programa del viernes. Lo voy a poner. Mira qué bueno soy. Te digo yo... Que digo yo una cosa. Vamos a ver. Si THQ se molesta en portear los dos primeros Darksiders a Wii U Bueno, THQ entre comillas. THQ nórdica ahora, ¿eh? Bueno, sí, pero no es la THQ original, pero vamos, se entiende, pero ¿vale? Vamos. Dos primeros Darksiders a Wii U. Muchos meses después, bueno, ojo, el Darksiders 2 salió en Wii U, salió en lanzamiento de la consola. Realmente no fue, a ver, fue un lanzamiento de la consola. El Darksiders 2 salió en agosto de 2012 y Darksiders 2 para Wii U salió en noviembre de 2012. Sí, por ahí salió una especie de edición... Completa, sin ser la definitiva, creo que no se llamaba así en aquel momento. Se llama Death no sé qué Edition. Vale, pero quiero decir, en ese caso quizás fue simplemente Darksiders 2 para Wii U. Mm. No tenía la intención de ser una especie de remasterización y demás, ¿vale? Pero en el caso de la primera, por supuesto que sí. Y además va a salir este mes de mayo, por cierto. La consola ya muerta. Bueno, muchos meses después de su lanzamiento original. Digo yo que será porque tiene intención de llevar también la tercera parte a Switch y no por las pocas ventas que vayan a rascar sacándolos en Wii U. Se anuncia una nueva entrega para otras plataformas y un revuelo de la hostia, pero como siempre Nintendo que le den por culo. A mí que alguien me explique este movimiento. Cuando sacaban los primeros en Wii U, la excusa cuando sacaban los primeros en Wii U, la excusa era que la consola no vendía una mierda. Y entonces, ¿para qué hacer su versión a la vez que las otras? Así que con Switch esa excusa ya no me vale porque está arrasando. Y por potencia tampoco será, porque tampoco es que sea una bestia de juego. Al final, como siempre, usuarios de Nintendo tratados como usuarios de segunda. Y no me vale lo de sacar a Darksiders 3 en Switch un año después las otras versiones. Eso no es apoyar a la consola, es reírse de sus usuarios. Quizás es pronto para descartar el anuncio en Switch, pero a vosotros como usuarios de la consola debería putearos que todos los anuncios sean PS4 One PC y para Switch queda el Pay 2 del año 2013. A ver qué os parece. Hombre, yo respeto la decisión de THQ. Vale, si una compañía decide no sacar su juego en Switch, será por algo. ¿Vale? Es decir, son empresas, tienen una forma de pensar diferente al usuario que se guía por sus impulsos del corazón, por así decirlo. Y desde luego que estos se lo han pensado muy mucho para descartar el juego en Switch, al menos de momento. Pero bueno, y esto es algo que hemos comentado ya en este programa varias veces respecto a cómo va a ser, digamos, el futuro de Switch en este mercado, ¿no? ¿Qué tipo de juegos tendrá? Y sobre todo, ¿cuál será su relación con las third parties? Y esto es un mal síntoma, desde luego, porque es cierto, todo parecía indicar que, oye, Switch es una consola que está vendiendo bien, parece que Darksiders 3 es un juego que se podría llevar a la consola, no parece que sea una puta bestia parda inalcanzable. Pero ya lo dijimos varias veces, da la sensación de que Nintendo, con el tema third party, no hace muchos esfuerzos por atraer juegos, ¿no? Y las compañías tampoco los hacen para llevarlos a sus máquinas. Es un peligro, es una preocupación, desde luego. Y esta noticia como esta y un comentario así lo confirma. O sea, yo no sería tan destroyer como Rubén. Yo no, insisto, no vuelco la frustración en THQ, ¿vale? Insisto, son empresas y hacen lo que hacen por algo. Pero deja un panorama un poco desalentador de cara al futuro, porque puede ser Darksiders 3 ahora y dentro de X tiempo a lo mejor pues será cualquier otro juego que tenga interés y que no pueda salir en Switch. Así que la cosa pues está así. ¿Qué dices, Oscar? A ver, yo entiendo que los multi-top o la gran inmensa mayoría de los multi no van a salir en Switch. Si Switch tiene el éxito que probablemente pueda tener, las third se sumarán al carro de otra manera, es decir, con juegos third pero exclusivos para la consola. O tal vez no, Oscar. Habrá que ver el caso concreto de cada título. Es que, claro, partimos desde esa base. Los multitop no los va a ver, porque tendrían que hacer una versión casi exclusiva de Switch, empezando desde cero una versión diferente. Pero, Oscar, el caso de Darksiders 3... No tiene por qué darse este caso, ¿eh? Bueno, el caso de Darksiders 3 es probable que no sea un juego top a nivel gráfico, y que Switch con ciertos recortes lo pueda mover sin problemas. Pero claro, de momento no está anunciado, y también es raro... Que en Wii U vaya a salir a estas alturas el primero, el Warmaster Edition. Pero claro, yo creo que Warmaster Edition es una promesa que THQ Nordic tenía que cumplir sí o sí, porque lo prometieron en su día. El juego se vio retrasado creo que dos veces y sale ya cuando la consola está más que muerta. Lleva muerta un tiempo, pero ahora está más que muerta. Pero yo creo que es eso, es como una promesa que tenían que cumplir algo así. Y al final la cumplieron. Es cierto que el juego llega tarde respecto a la competencia. Y también es cierto de momento que de Darksiders 3 no sabemos nada para la consola de Nintendo, la nueva, la Switch. Tarde no, ya murió. Bueno, es lo que acabo de decir. Bueno, pero murió en 2014. Claro, ya está muerta. Lleva tiempo muerta, pero es que ahora está muertísima. Esto, yo creo que eso sí. Yo creo que el problema, más allá de no contar con Switch y tal, es que Yo creo que ni Dios confiaba en que la siguiente consola de Nintendo fuera a triunfar. O fuera a tener unas ventas buenas. Espera, déjame explicármelo. El juego probablemente lleva igual un año en desarrollo. ¿Vale? Y Nintendo, por lo que hemos escuchado, hubo muchas compañías a las que les mandó kit de desarrollo tarde. Pues igual, le mandaron el kit de desarrollo hace 6, 7 meses y la compañía dijo: a ver, ¿qué es esto? La nueva consola de Nintendo. A ver, ¿cuánto vendió su última consola? 14 millones. Esto se le va a pegar, fijo. ¿Quién se cojones se va a comprar una consola híbrida? ¡Venga, hombre! A lo mejor ni siquiera tenía el kit de desarrollo, ¿eh? Pues imagínate, claro. Ahora llega abril y ves que la consola igual lleva 3 millones y ves que está vendiendo bien y dices, hostia, pues bueno, ahora voy a anunciarlo así y ya veremos. Pero vamos a ver, el caso con las third party está muy claro. No es que no pensaran que la Switch podía vender o no. Es sencillamente que ellos toman ciertas precauciones porque Nintendo la jodió con Wii U. Claro, por eso. Entonces dicen, mira, vamos a esperar. Yo creo que la previsión en general de las third party era, esta consola tiene potencial para vender, pero no nos fiamos de lo que haga Nintendo. ¿Por qué? Porque nos la ha metido doblada con Wii U. Se invirtió muchos esfuerzos, ¿eh? A third party invirtieron muchos esfuerzos en Wii U. Especialmente algunas de ellas. Ubisoft sobre todo. Ubisoft sobre todo. Se metió a saquísimo. Sí. El caso es que a mí lo que me parece es que este tipo de anuncios de, imagínate, el War Master que llegue a Switch. A Wii U. Que llegue a Switch. Sí. Ah, que vaya a llegar. Sí, a lo mejor. Ese tipo de posibilidades, que no quiero decir que vaya a pasar, se pueden dar a lo mejor más adelante. Incluso no descartaría que viéramos alguna sorpresilla third party en el E3. Es que tener una cosa en cuenta, Gunfire Games es un estudio pequeño. Es un estudio, yo no sé si 50 personas es mucho decir para ese estudio. Estos días sacaron una foto del grupo y realmente es un estudio pequeño. A lo mejor ellos no tienen la capacidad de hacer 4 versiones a la vez, siendo la de Switch una... ligeramente diferente. Pero Oscar, eso tendría solución. Sí, tiene solución. Podría contratar un segundo estudio que hiciese una versión para Switch. Pero es que a lo mejor quieres ser mucho más previsora y no abarcar tanto. A lo mejor abarcas demasiado. Ya sabes el dicho que mucho aprieta, poco abarca. Sí. A lo mejor esperan que esta versión grande de Darksiders 3 pueda tener una recepción buena, unas buenas ventas y a partir de ahí hablar sobre una posible versión de Switch. Eso es lo que dice Rubén. Es decir, vamos a ver, yo creo que si al final sale Darksiders 3, lo importante es que salga, ¿no? Si sale más tarde, bueno, una putada, pero que salga. Pero hombre, yo creo que a la gente de Nintendo le decepciona un poquillo que un juego pues que suscite tanto interés y que además hay antecedentes de otras consolas de Nintendo y encima consolas que han fracasado, se le han pegado brutalmente, pues que de repente Switch, que parece una oportunidad de oro, no reciba su correspondiente juego. Yo entiendo la frustración, la entiendo perfectamente. Pero en serio, yo creo que el cabreo debería enfocarse no solo en THQ, sino en general la situación de Nintendo en el pasado. No solo lo de Wii U, en general. Se pueden tener quizás que las compañías sean un poquito más precavidas o prefieran asegurar más sus inversiones. Digo yo, ¿vale? En cualquier caso, yo creo que esto va a ser una tónica, ¿eh? Salvo que la cosa cambie mucho, va a ser una tónica y asumidlo porque es así. ¿Vale? Es decir, asumidlo. Y yo voy a decir otra cosa. La CISA ha demostrado que cuando han querido, la potencia gráfica no es óbice para hacer, para coger, porque hemos visto multis bastante decentes, Play 3, Play 4, y cuando dejaron de lado Play 3 hemos visto multis PS4, PS Vita, y la de PS Vita siendo medianamente decente, o sea, bastante jugable. Joder, Switch es mínimo, por lo que leí en algún foro inglés me parece, es un por 5 de Vita. Coño, si puedes hacer un multi con Vita, ¿no puedes hacer un multi con Switch? Ya bueno, pero a mí algo me falla ahí. Gaspi, pero eso es simplificar todo. Tú reduces simplemente si se puede hacer o no se puede hacer. Claro que se puede hacer. También se puede hacer en su día un Far Cry 3 en Wii U, pero no se hizo. Coño, pero espera. Es decir, por poder hacer, claro que se puede hacer. También se puede hacer un Bioshock Infinite en Wii U y no se hizo. Es más, cuando Kevin Lehman le preguntó, Kevin, ¿es verdad el rumor ese de que Bioshock Infinite va a salir en Wii U? Y el tío se rió, dijo, no, pero, ni de coña. Pero es que hay una diferencia. Wii U, a los 6 meses se veía que es un día. Bueno, eso es mucho, suponer. Venga, bueno, mucho suponer, creo que mucho a suponer. Los 6 meses vimos, creo que a los 6, 7 meses vimos un Nintendo Direct desesperado, el Nintendo que anunció cosas con un dibujo y decía, tenemos esto, vale, esto y esto. Gaspar, de verdad, yo siempre pondré el caso. Quiero decir, es que esto no viene con Switch, viene de atrás y de muy atrás. Far Cry 3, ¿vale? Se lanzó en 2012. Sí. ¿Vale? Podía haber sido perfectamente el juego de lanzamiento de Wii U. Y no lo fue. Y ahí no había digamos, ese trabajo de ver el futuro y decir, esta consola se va a pegar seguro. Mejor no hacemos nada para ella. No. Pero no se hizo porque no se hizo, tío. Entonces, esto ya viene de atrás. No es que no se pueda, es que no se quiere hacer, no se quiere asumir ese desarrollo. Pues, tío, pues, efectivamente, ¿qué pasa aquí? ¿Qué es lo que pasa realmente? ¿Cuál es el problema con Nintendo? ¿Qué pasa? ¿No se fían de Nintendo? La gente habla, no, canibalismo, es que los juegos de Nintendo se comen nuestras ventas. Me parece un poco tonto ese argumento. Pero bueno, es un poco tonto ese argumento. Ese argumento realmente ese argumento es una chorrada que se inventó un fan, ¿eh? No, no, pero ese argumento, en cierta manera, sí, puede ser verdad. Porque si tú sacas un juego CIR potente, ahora, en el lanzamiento de la consola, sacas dos o tres CIR potentes y los pones a competir con Zelda, es un hecho. Excepto un pequeño porcentaje que compra dos o tres juegos de lanzamiento con la consola, el que compra un juego normalmente va a comprar el Zelda. Pero es que eso se puede aplicar. Y eso está demostrado, porque se ha visto más de una vez que las compañías sacan un juego pues importante para una consola Nintendo en época navideña, sí, y Nintendo saca el bombazo de turno y ves las ventas de uno. 6 millones y ves las ventas de otro y ves. Pero Gaspi, en marzo se lanzó, el primero de marzo se lanzó Horizon Zero Dawn. Luego se lanzó Nier Automata. Pero salió en Switch. Estoy hablando de otro caso. Pero no compitió en la consola con Switch. Ah, pero vamos a ver. Yo me refiero a eso. Lo que te estoy diciendo, yo cojo el ejemplo de otra máquina con sus exclusivos. ¿Vale? No sé si me estás entendiendo. Sí. Se lanzó un exclusivo para PS4. Además, con mucho bombo y platillo. Y luego se lanzó Nier 7 días después. Con mucho bombo y platino. Pero vamos a ver. Pero, tío, es que ese mismo caso siempre pasa. En un año en el que se está hablando de la escasez del catálogo de Switch, ¿va a ser una excusa no desarrollar un juego en el primer año porque va a competir con otro lanzamiento? Pero si tenemos meses en los que hay lanzamientos que para buena parte de los usuarios hay un desinterés, pero total. Pues es para las CIRs parece que en muchos casos sí. Ese invento de las third parties, bueno, de gente que piensa que las third parties dicen no voy a desarrollar este año ningún juego porque voy a competir con Nintendo. Eso es una chorrada, pero es que impresionante. Se ha demostrado algunas veces que Nintendo ha dejado o unas navidades o ciertas épocas vacantes para que la CIR saque sus juegos tranquilamente. Pero Gaspar, porque le han debido decir a Nintendo, como me saques el Mario o la mierda esa que tienes prevista con bichos azules, me vas a comer las ventas. Y Nintendo dice, yo retraso el juego. Mira, con todo respeto a la gente que lo escriba, esos son inventos de foros. De gente que dice, hay un hueco aquí, sospecho que Nintendo está haciendo esto, pero no hay nadie que esté en la junta directiva de Nintendo y que piense y que vea lo que está pasando, ni que esté en la junta directiva o en la sala de reuniones de una third party y piense lo que está pasando. Estos son putos inventos de los foros. ¿Pero tú te crees que en Navidades una third va a sacar un bombazo para Switch teniendo Nintendo Mario? La gente va a ir a la tienda y se va a comprar el puto Mario y le va a dar igual que al lado tenga, yo qué sé, pues el Far Cry. Pero un recopilatorio HD de la hostia con Far Cry 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 y 9 si quieres. Yo creo que es una visión muy reducida de lo que es el supuesto mercado con Nintendo. De una persona. Estás hablando, yo represento a toda la humanidad y sé perfectamente que ese tío va a comprar el Mario. Yo te voy a dar la razón. Seguramente se compre más copias de Mario que otro juego. Pero si es un CIR potente y un juego de calidad, también se va a vender pero bastante. Es que luego pero es que ves las ventas esa Navidad y te demuestra que ves, el juego de Mario ha vendido X millones y el CIR pues ha vendido. Pero luego también, si llega a una quinta parte, pues ya puedes dar. Pero luego también hay gente como Rubén que son nintenderos y están deseando que sean juegos CIR party de calidad en su puta consola. Y también iría encantados a comprar el puto juego el día de la venta. Macho, yo hablando por mí mismo tengo una cantidad de multis en, por ejemplo. Y yo lo haría porque a mí el Mario me importa la mierda, por ejemplo. Y me gustaría que saliera otra cosa. Mira, y yo también. A mí Wii U, tío, me pero gusta parece comprar ser, Wii U, porque sí. Pero parece ser que los que estamos aquí, por desgracia, somos minoría. Y cuando sale un juego de Nintendo, la gente compra el juego de Nintendo. Pero Gaspi, es que eso es muy complicado de mostrar. Mira, tú sacas un FIFA en Navidad y saca. Mira, lo voy a decir. Lo veremos con el de Switch. Y saca incluso. Incluso te diría, saca un Zelda de Navidad, ponlo a competir contra FIFA y a ver qué vende más, ¿eh? A ver qué vende más. Pues hubo un FIFA de lanzamiento con Wii U. FIFA 13. FIFA 13 y vendió una mierda. Y pero vendió una mierda porque sabes las cifras o porque. O te estás haciendo un L'Oreal. Vendió una mierda. O sea, a mí dame cifras. Yo no sé si vendió una mierda o no. Dame cifras. O sea, vendió poco. No sé si llegó a. Creo que no llegó ni al medio millón. El de Wii U, dices. Sí, sí. Y Paea. FIFA es una saga top. Sí. Dios, que era una mierda de las ventas, hijo. Vale. Bueno, ¿sabes ya lo que, tenía problemas de antes. ¿Sabes lo que pasa? Pero vamos, se lavó las manos. Bueno, bueno, pues cuidado, ¿eh? Los Pro Evolution Soccer y los FIFA en Wii vendieron a su puta madre, ¿eh? Los Pro Evolution. Muchos. Sí, si no hubo un Pro Evolution. Anda, que no. Será en Wii, no en Wii U. Bueno, en Wii, Wii, perdón, sí, en Wii, sí. Vendieron a su puta madre. Sí que vendieron. Los Call of Duty en Wii vendieron a su puta madre, ¿eh? Un millón, ¿eh? Bueno, vendieron bastante, Gaspar, bastante. Un millón y un poquito para más. Para ser una consola con ese tipo de público y sin tener la potencia que tienen las máquinas rivales, vendió bastante. Da igual, las versiones eran bastante buenas. Y en su género si no había demasiada competencia. Pero si no estoy joder, pero es que siempre millón. Pones una excusa, tío. Pero macho, te estoy diciendo que han vendido bastante. Hay juegos que han vendido mucho en Wii. Tío, pues será que el mercado de los juegos... La gente compra cosas a Nintendo, no le interesan los Sears. Pero mira, tú pones el caso de ese FIFA de Wii U. ¿Sabes lo que pasa en ese FIFA? Que son los FIFA Ñordo Edition, ¿vale? Porque son FIFAs que realmente no tienen las novedades de la versión de ese año. Y eso lo dijo EA, ¿eh? Esto es un FIFA del año pasado, pero lanzado en Wii U, ¿eh? Pues incluso... O sea, era un FIFA peor que el que había salido, el bueno de verdad, por así decirlo, el 13 bueno de verdad. Y encima que prácticamente lo único que hacían era actualizar plantillas. Joder, pues tienes una Fast Speed. Era una Legacy Edition, en cierto modo. Que es una gran versión, la que sacaron para Wii U. Que se la curraron y el juego se la pegó. Bueno, pero es que se la pegó porque salió mucho más, claro, mucho tiempo después. Es que salió mucho más tarde. Y a un precio eso mucho mayor. Pero, Gaspi, no, macho, vamos no, a ver. Tío, Gaspar, eso es una realidad. Gaspar, hubo muchos juegos en Wii U que salieron a destiempo, tío. Mira, un montonaco. Mira Watch Dogs. Se lanzó por orgullo. Por orgullo, por cumplir. Y evidentemente vendió una puta mierda. Pues macho, normal. Pues entonces, ¿por qué quieres que entras ahí el 3 más adelante? Si total, va a salir tarde. No. Si vamos a ver. Va a vender una mierda mejor, porque va a llegar tarde. Mejor que salga. Lo idóneo, por supuesto, es que saldrá al mismo tiempo. Ver, por supuestísimo. Gaspar, a lo que se quiere, salir Gaspar, al mismo tiempo. A lo que punto. Se quiere reducir este debate es que muchos usuarios, pues... parecemos, pues eso, accionistas de grandes empresas de videojuegos y no tenemos ni puta idea de las estrategias que ellos tienen para lanzar títulos ni por qué dejan de hacer o adoptan desarrollos de videojuegos. No tenemos ni puta idea. Pero no hace falta ser accionista. Y entonces en los foros tú lees, no, esto es una estrategia súper bien pensada porque ellos pretenden hacer esto. Lo sabes. Pero no hay que ser accionista para ver que Nintendo tiene un problema con las Sears. No, pero, para eso o sea, no. Es que no hay que ser accionista. Coño, pero hay que tener ojos, de ahí, ver lanzamientos de una consola, ver lanzamientos de una competencia y dices pero tú. De ahí, hombre, de ahí, aquí tengo tres, aquí tengo tres. De ahí a afirmar que las third parties no sacan juegos third porque competirían con Nintendo, eso me parece descabellado, sinceramente. Ese canibalismo es que además se podría aplicar a la competencia también. Insisto, yo no me creo ese argumento. Pero estoy de acuerdo contigo, Gaspar, todos sabemos que sí, pasa algo con las third con Nintendo. Analizar lo que pasa es más complicado. Bueno, a lo mejor pasa algo Nintendo con las TIR. Es decir, a lo mejor es cosa de Nintendo. Exactamente. Que, yo, que sé, o sea, yo siempre es que he defendido incluso... que Nintendo ella se la guisa, ella se lo come. Y se acabó. No hace ningún puto esfuerzo por llamar la atención de las TIR. Pero es que incluso pasan sus portátiles. Los portátiles son consolas muy exitosas, ¿eh? Hablamos de un parque de 3DS, 60 millones. Y muchas TIR han visto a 3DS en plan de... ¿Eso qué es? ¿Un nuevo coche o qué cojones es eso que está ahí? Pero porque no saben programar en portátil, hombre. Voy a decir ahora que vuelvo a poder hablar. Gracias, Gaspar. Tengo que aclarar una cosa. Dabu no pone en el chat. ¿Es una broma interna eso de decir refranes al revés? Que mucho aprieta, poco abarca. Efectivamente, es una broma interna. Como ya, decir... ya, ahora intenta arreglarlo. No, sí, es verdad, como decir Mass Effect Andrómena, algo así. No, eso es un juego de palabras. Lo tuyo fue un traspiés mental, Oscar. Bueno, última cosa, ya acabamos, Víctor. Vuelve una sección que se había perdido en el tiempo y en el espacio, ¿vale? ¡Me gusta! A ver, corta ya, hombre, que nadie le interesa tu sección. Perdido... Ojo, qué pesado es, de verdad. Mira que es desagradable este hombre, en serio. Es el puto villano del complejo Holanda. El villano. Me empieza a dar asco, tío, de verdad. Bueno, vamos a centrarnos. Esa sección que tuvo un éxito desmesurado y que yo decidí enterrar porque es un hijo puta. Hablamos de las preguntas y respuestas rápidas, ¿vale? Esas preguntas flash. Vamos a ver, yo os voy a explicar lo que pasó, ¿vale? Aquello tuvo mucho éxito y se nos fue de las manos. Creamos un puto monstruo, ¿vale? Es decir, de repente empecé a decir correos y preguntas y no queríamos monopolizar la sección, ¿no? Convertir esta solo y no solo en una especie de secuencia de preguntas flash y ya está. Entonces, durante un tiempo he decidido dejarlo descansar. Hasta que a día de hoy me preguntó Arquette, oye, tío, ¿qué pasó con la sección esta? ¿Por qué no he vuelto a saber nada de ella? Yo le explico lo que ocurrió. Él lo entendió perfectamente. Dijo, bueno, voy a mandarte entonces menos preguntas. Voy a mandarte 5 y demás. El problema de Arquette es que me mandó 5 preguntas y cada pregunta es la puta habilidad en verso. Entonces le dije, mira, hoy voy a leer... Bueno, a día de hoy solo voy a leer una, ¿vale? Porque llevamos justo de tiempo. Mi intención era leer 2, ¿vale? La próxima semana ya la haré con el resto y así poco a poco. Lo que os pretendo decir es lo siguiente. Podéis seguir enviando preguntas flash. Ahora bien... Insisto, 5 preguntas, algo por el estilo, ¿vale? Ser concretos, concisos, ya está. Yo meteré en la sección según vaya viendo, ¿de acuerdo? Según vaya viendo, para que no canibalice en este caso así el resto de noticias y demás. Y bueno, es decir, si no lo comento un día por lo que sea, pues lo comentaré el día siguiente, ¿vale? Pero te dejo un poco de mesura con esto, porque es que yo al final sí. Me estaba jodidamente agobiado. Pero no te rolles, si haz ya la pregunta, hombre. Tened en cuenta que el tiempo en radio, pues nosotros tenemos que calcular también el tema de las de las secciones después, también que los contenidos sean equilibrados. Y hay que dormir en algún momento. Yo creo que llevamos 3 años sin calcular el tiempo. Yo creo que llevamos 10 años sin hacerlo bien, pero vamos. Bueno, pero vamos a ver. No podemos estar aquí tampoco hasta las 4 de la mañana con estas historias. Es decir, yo me tengo que ir a mi casa. Y aquí en el complejo Ande hay unas secciones y las secciones pues tienen su importancia y todo eso. Y también pues tenemos unos contenidos que hay que comentar en la mejor de las condiciones. Exactamente. Efectivamente, si estamos hasta las 3 de la mañana, pues vamos a estar cansados y no vamos a hacer bien. Así que podéis enviar preguntas. Yo sé el filtro que escoja cuando sí, cuando no. Daré prioridad, ya os lo digo, eso sí, mensajes como el de Rubén, o sea, ya cuestiones un poco más, vamos a decir, de más enjundia. Pero en cualquier caso, no os preocupéis porque la sección sigue y me centraré en que siga y que nos sigamos echando unas risas. Bueno, preguntas largas, hoy solo voy a leer una, la segunda en este caso me pareció una pregunta muy hija de puta, una pregunta de una mente maquiavélica, también de Arkel, por cierto. Y que a mí, de verdad, os lo digo, voy a bajar el volumen porque me pongo dramático, me hizo mucho que pensar, ¿eh? Y hoy me voy a mojar, ¿vale? Hoy me voy a mojar. La pregunta es la siguiente. Es uno de estos what if. Me encanta lo de what if. ¿Qué pasaría si? ¿Vale? Voy a leerla con atención para que la entendamos todos, ¿de acuerdo? Y respondáis sinceramente. Habrá gente como a Oscar que le sube los cojones todo porque por lo que implica. Pero a otras personas como a mí, yo creo que también a Víctor, bueno, a Víctor quizás no tanto. Yo creo que también a ti, Gaspar, te podría tocar la fibra. Insisto. Tenéis la oportunidad de cambiar el destino de dos empresas muy importantes en la industria del videojuego. Atentos, ¿eh? Sega no abandona el hardware. Sigue sacando consolas de éxito con millones de ventas y grandes exclusivos en todos los catálogos de las mismas. E incluso se dispone a sacar en breve una Dreamcast 3. Vamos a pensar. Pero a cambio, Microsoft nunca sacará ninguna consola ni se acercará lo más mínimo a la industria del videojuego. Oscar, soy hasta de maldeja. Respuesta fácil. O decidís que todo permanezca exactamente igual que hasta ahora. Yo he sabido que Oscar la respuesta es muy sencilla. O sea, que todo sigue igual. Sega deja de fabricar hardware después de Dreamcast y Microsoft aparece en esta industria. Gaspar, yo voy a. Empiezas yo. Yo voy a ser último porque no tengo que pensar. Y lo que responda hoy definirá el futuro de mi familia. Vale, voy a contestar. Yo creo, damas y caballeros, que lo dejaría todo como está. Y os voy a decir por qué. Porque las cosas en esta vida pasan por aciertos, pasan por errores y tienen que pasar. Es el avance. O sea, la vida es avanzar. No seas tan políticamente correcto. No. Joder, mójate, hostias. Me estoy mojando. Yo mójate, digo que coño. Yo creo que debería quedarse como está la cosa. ¿Por qué? Porque... ¿Por qué vamos a Microsoft? No, porque si Sega llegó a ese punto es porque la jodieron. Pero Víctor, no te están preguntando eso. Te están preguntando si fueses el demiurgo, sí, ¿vale? Sí, sí. Puedo conspirar para que Sega sea la hostia. Y Sega fabrique yogures y dildos. Responde, coño. Dildos de 50 Cent. Yo los compraría. Responde. Yo lo que respondo es que no haría nada. Libre albedrío. Si la joden, que se jodan. Es así, eso es como pienso yo. Es decir, hemos llegado a este punto por una serie de razones. Microsoft lo ha hecho bien, ole, que esté ahí. Sega lo ha hecho mal, se ha muerto. Lo que hay, la vida es dura. Esa respuesta es demasiado correcta. A ver, Jorge, sorpréndeme, dame material, coño. Hombre, yo la verdad es que pienso un poco como Víctor, pero yo digo que yo no cambiaría la realidad, ¿no? No la cambiaría. Porque es eso que dice Víctor, es que realmente... Los acontecimientos son así. Unos la cagaron, tendrán que joderse. Otros lo hicieron bien, pues bien por ellos. Pero mi corazón de niño que se crió con la Mega Drive y con la Master System dice que estaría genial una Mega Drive, o sea, bueno, una Mega Drive 10 o una Neo Mega Drive, una Sega o una Dreamcast 54. Sega Super Drive. Es más, Jorge, una Dreamcast 360. Yo me planteo un futuro mejor. Imagínate que al revés, Nintendo fracasa y lanza juegos. Bueno, eso sería, eso sería delicioso. Apoteósico. Sería una cosa. O sea, con Sega todo es políticamente correcto. Mario Sega, tío. ¿Cómo sería eso? Mario tendría que postrarse ante Sonic y decirle: Sonic, hice juegos de mierda durante todos los 2000. Tú ganaste. Lo has hecho mejor. Eso sería lo hostia. Ya, y, Jorge, pero y, la realidad Mario, es diferente. Y Mario tendría que aparecer en el Sonic All-Star Racing. Y también en los Juegos Olímpicos, tío. Exactamente. En los Juegos Olímpicos. Y harían un Mario y 3D Blast, que sería lo que se Super Smash Sonic. Se llamaría Sonic y Mario en los Juegos Olímpicos, no, exacto, Mario y Sonic. Exacto. Empezaría Sonic, tío, primero. Gaspar. ¿Y yo qué? Tú ya sabes la respuesta. No, pero yo quiero argumentar. No argumentes, tú odias a... No, bueno, no odio nada. Venga, después de las dos respuestas tan jodidamente asquerosas que han dado... Esa es mi opinión, ¿qué cojones? Los gemeliers. Yo he de decir, tú eres un hater de Microsoft. Que te joda Microsoft. Decir, ya, que si hubieran quedado haciendo sistemas operativos para ver si pudieran acertar con uno definitivamente, diría Sega Forever. Es decir, que las dos grandes empresas del sector de los videojuegos que tendrían que romperse las caras a base de hostias, en este caso juegazos, serían Nintendo, Atari y Nintendo, Nintendo, ¿no? Y Sega. Sony debe estar por ahí, claro, para que la industria avance, pero que las dos que se repartieran las hostias fueran Sega y Nintendo, como siempre, y que Microsoft, pues si quisiera dar apoyo a Sega a nivel de hardware, pues que estuviera bien, que digamos que una Sega barra con ayuda de Microsoft para estos temas técnicos, pero después Sega teniendo todo el peso de verdad a la hora de crear sus máquinas y sus videojuegos para sus máquinas. Eso sería la puta hostia. Pensé que te ibas a mojar más, Oscar. Joder, estoy un poco decepcionado. Me parece bastante, Gaspar, puedes mejorar, bastante mojadura, ¿eh? Yo creo que... A ver, habla. Gaspar, venga, mójate, Gaspar. Da hostias, coño. Ahora es el momento. Es una pregunta complicada, ¿eh? ¡Muerta, Microsoft! ¿Qué cojones gusta, es Microsoft? Gaspar, eso es mi ¡a tomar por culo! ¡Viva Sega! Eso es, Sega, viva Sega. Bueno, me toca a mí. Pero no me atrevo. Pasamos a los análisis. No, no. A ver, yo tengo un dilema ético-moral, ¿vale? Probablemente estén enfrentándose dos de mis consolas favoritas, que son Dreamcast y Xbox 360. Pero... yo debo ser fiel a mis palabras y me reafirmo en ellas. Para mí la mejor consola de historia ha sido 360. Así que, sintiéndolo mucho, Sega, no. Tú no. Es el rival más débil. Adiós. Tuviste tu momento, exactamente. Estás expulsado, ¿vale? 360 tiene que existir y mejor que exista. Así que sois en ese caso, cerdos. La verdad es que las cosas sigan como hasta ahora. Pero vamos, si pudiese crear realidades alternativas, ¿vale? Si fuese una especie de dios poderoso y dijese, bueno, aquí voy a hacer... no sé, que los hombres tengan dos pollas y las mujeres cinco tetas. Y aquí voy a hacer que Sega triunfe y sea como Skynet. Pues probaría cosas, probaría alternativas, ¿vale? Pues que Nintendo se vaya a la puta mierda, que Sega nos domine a todos, lo probaría. Pero en cualquier caso, mi deseo máximo sería que las cosas siguiesen como hasta ahora por T60, nada más que por T60. Se acabó, solo por eso. Así que yo te amo, T60, eres mi consola favorita y esta es mi respuesta de hoy. Debo deciros que la próxima semana va a haber otra pregunta especialmente cruel, ¿vale? Joder. Especialmente cruel, donde se verá hasta qué punto conocemos a nuestros compañeros y podemos hacerles daño. Lo veremos en el próximo programa. Podemos hacer. Es una pregunta muy hijaputa, ¿eh? Yo ya tengo clara la respuesta, ¿vale? Perfectamente. Pero la cosa es muy jodida. ¿Y vas a decir algo, Gaspis? Yo voy a decirme, me parece curioso. Todos decís, joder, pues no importaría que Nintendo muriese o cosas de estas. Troleo. ¿Y Sony? Sony, yo amo a Sony, debo decirlo. Hay otra opción. A ver, yo amo mucha ¿qué gente sería? Sega, Nintendo y Microsoft. No. Y Sony haciendo juegos. Mira. Sony solo ha tenido cosas buenas. A mí me pones a María Valverde, a Blanca Suárez y a María León. Yo quiero las tres. ¿Por qué tengo que escoger? Si la mayor parte del éxito de Sony son los juegos Sears, esos saldrían en las otras consolas. Bueno, ¿te perderías algún juego como no, algún juego sobrevalorado como God of War, Uncharted, mira, cosas del estilo? Gaspar, tío, pero mira, no habría ningún problema. Mira, voy a empezar a traer material de la cocina de la otra casa, cuchillos y dildos y cosas así. Y ten cuidado es con más, lo que dices, ¿eh? Igual esas compañías tienen partidas. Ah. Igual Naughty Dog trabajaría para Microsoft, no. Los de God of War trabajarían para Sega y alguien trabajaría para Nintendo. Gaspar, si Naughty Dog hubiera trabajado para Microsoft, Uncharted 4 estaría en el olvido. Es decir, no habría existido. Microsoft habría cancelado ese desarrollo. ¿Y cómo lo sabes? A Microsoft le encanta hacer 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 de sus sagas. Sí, pero de sus 3 sagas, porque en más de 3 no podría intervenir. A Nintendo no le gusta hacer eso, ¿o qué? Pero digo, espera, joder, pero digo que me parece absurdo que hubiese cancelado Uncharted 4. Uncharted 4 existe porque los otros vendieron. Si hubiese salido un Uncharted 1 en 360, pues igual lo habría vendido. The Last Guardian en Microsoft no habría existido. Es más, eso no habría existido más, en ningún lado. No, Gaspar. Directamente. Te digo más cosas. Sony ha ayudado a que existan grandes sagas, ¿eh? a que existan y que se reafirmen y que se revitalicen. ¿Vale? Por ejemplo, Metal Gear Solid vino debajo del brazo de Sony, por mucho que la gente le joda. Es así. Pero ¿quién te Sony dice fue el que dijo, no, oye, tío, me interesa este desarrollo? ¿Pero quién te dice Sony que fue no el que lo dijo, existido? ¿Eh? Sí, claro. Sony, pues habría quedado alguna de las otras. Bueno, hay que acabar aquí, señores. Sony, tío, yo la amo. Se acabó, ¿eh? No voy a decir nada más. Toma más a todas. Vamos a irnos a la siguiente parte del programa. Nos vamos con el análisis. Los juegos más recientes no son un secreto para el Complejo Landa. Escucha nuestra opinión. Análisis. Y aquí estamos para un nuevo título de la saga Mass Effect. Ya sabéis que es una saga que en el Complejo Landa nos gusta particularmente. Las tres primeras entregas nos parecieron grandísimos juegos, casi religión para nosotros, me parece, en este programa. Y la verdad es que, como decía Oscar al principio del programa, la idea era que analizaría yo este juego y Oscar analizaría otros que están en cartera, que bueno, que conoceréis poco a poco, ¿no? A medida que vayamos avanzando. Pero bueno, será el caso de que por circunstancias de personales no puedo jugar tantas horas seguidas como jugaba hace un tiempo, ¿no? Entonces, Mass Effect es un juego de muchas horas. De hecho, este podría decirse que es el más largo. Sí, sí, después hablamos de eso. Pero largo y pero, sí, es el más largo y con diferencia. Lo que quiero decir es que Oscar se lo había pasado ya. Y, joder, pues me pareció una buena idea que hablara de él, sobre todo porque es el juego que ahora mismo es una de las novedades y que se le han dado muchos palos a este título, Oscar. Uh-huh. Cuéntanos. Sí, ¿os acordáis allá por hace mucho tiempo cuando sonaba cierto tema y en el Complejo Landa se decía que llegan los segadores? Llegan los segadores. Pues los segadores se han ido y ahora llegan otras cosas. Yo debo decir que meses antes de que saliera Andrómeda tenía bastante interés en él. Está hypeado de manera moderada, sobre todo por lo que ha pasado con la saga de Dragon Age. Y aunque tenía esas ganas de verlo, de ver cómo iba a ser Andrómeda, también tenía ese miedo de a ver si la van a cagar, si van a hacer juegos de mierda, entre comillas, como Dragon Age 2, y van a, no sé, a dejar que el proyecto le sobrepase. Y justo en esa época sale una versión para jugar, creo que era en el Early Access de Electronic Arts. ¿Cómo se llamaba? Se llamaba así, ¿no? Early Access de Electronic Arts. Sí, bueno, sí. Pues en fin. A partir de ahí, Mass Effect Andromeda se llenó de memes. Y la red, pues, implosionó en una cantidad de mierda bastante importante en contra del juego. Y sobre todo en contra de sus animaciones, que era lo que se podía ver más o menos en esos vídeos. Y el juego quedó marcado para siempre y supongo que quedará marcado con ese San Benito para lo que le queda de creación a BioWare y a la saga. Pero bueno, digamos que aquello era una versión temprana y es cierto que Mass Effect salió con problemas en cuestión de animaciones, algo que más tarde hablaremos en profundidad. Y el juego es verdad, tenía problemas, pero también es cierto que, según mi opinión, se le ha tratado sorprendentemente mal. Vivimos en una época de que si algo malo tiene, en este caso en los videojuegos, si algo malo tiene un juego, pues se le va a machacar, y se le va a machacar, y se le va a machacar. Y eso es lo que ha pasado con Mass Effect Andromeda. Es verdad que tenía problemas, pero es verdad que yo creo que se le ha maltratado innecesariamente. A ver, yo estoy de acuerdo, Oscar. Yo creo que a veces nos centramos únicamente en lo malo, lo explotamos y vendemos una cosa que no es, ¿no? Yo tuve preocupaciones con el juego porque pensé que efectivamente habían hecho un ñordo infumable. Y al final no fue así, ¿no? Es decir, tiene problemas, es cierto, pero no son problemas tampoco. Bueno, no, lo que vayas a decir tú después será tu opinión, ¿no? Pero no creo que sean problemas que tampoco desvirtúen mucho la experiencia de juego. Lo que pasa es que yo lo llevo en otro sentido. Yo puedo entender a lo mejor cierto enfado de la gente, porque vamos a ver, un juego de este presupuesto, de esta compañía, aunque al parecer no es la BioWare, no es la buena, es la un pesada, equipo B, exactamente, así, de alguna manera. Pero bueno, vamos a ver, con lo que tiene detrás, con la fama que tiene detrás, no, con la experiencia ya invertida, yo creo que hay ciertas cosas que se deberían cuidar un poquito más. No sé sí, si es me probable. Explico. Vamos a ver, yo entiendo que a lo mejor un juego de un presupuesto limitado y demás, con recursos muy escasos, le puedes perdonar ciertas cosas. Dices, bueno, mira, vale, me ha clasado aquí un millón de veces, pero entiendo que es un juego de este tipo. Vale, perfecto, vale, puedo entenderlo. Bien, se lo perdono. Pero yo en ocasiones, y esto lo debatí con gente, un juego de este presupuesto, con este prestigio detrás, no solo con BioWare, sino con Electronic Arts, que tenga estos problemas, queda un poco feo además. Son cosas que se deberían cuidar. Es muy mala imagen. Y el problema principal que le pasa a los juegos cuando suceden estos temas es que ha sido un lanzamiento precipitado provocado por la editora. Eso es Oscar, y tal cual. Exactamente, no pudieron acabar el juego que estaban haciendo. Y se va a acabar mediante parches. ¿Sabes qué pasa? Y es un problema que a día de hoy vivimos en montonaco de juegos. Espera, perdona, Víctor. Y el tener un problema, porque era un problema importante en cuestión de animaciones, sobre todo en animaciones, porque era lo visible en ese momento, pues lo ha crujido. Lo ha crujido con razón, pero yo también creo que de una manera se le ha maltratado innecesariamente. Dime, Víctor. Quiero decir que a veces estos problemas de la editora, yo no sé cuál será el caso concreto de Mass Effect Andromeda, ¿no? Pero muchas veces son casos en los que es un poco 50-50 el problema, ¿no? A lo mejor la editora de inicio les da una fecha y les dice 2023, en enero, tiene que estar. Y entonces empiezan a plantear una serie de cosas y, como decías tú antes, quien mucho abarca, poco aprieta. Se dan cuenta de que eso que querían hacer no era tan sencillo de hacer o no llevaba tan poco tiempo como pensaban y finalmente no les da tiempo. El problema es que hoy en día no hay ningún tipo de escrúpulo por parte de lo que es la editora en lanzar el juego que está incompleto y completarlo con updates. Efectivamente. Antes existía esa especie de miedo a no, este juego está roto, tenemos que retrasarlo 3 meses. Pagamos 3 meses, perdemos un poco de pasta, pero hay que hacerlo porque esto está roto, no se pueden hacer así. Hoy ya no existe ese escrúpulo tan brutal que existía antes, pero, ¿no? Víctor, yo, de verdad, y esto es cierto, un juego tiene su etapa de vida más fértil cuando se lanza. Claro, claro. Cuando se lanza. Ahí está la clave de todo. Si ya tienes problemas de antemano, si ya la gente se crea una especie de run negativo, la has jodido. Sí, totalmente. Y eso es lo que ha pasado. La has jodido. Lo que pasa es que también coincido mucho con Óscar lo que decía al principio de análisis, que estamos en una época en la que cuando un producto tiene algo negativo, se le machaca, eso brilla muchísimo más que otros factores positivos, sobre todo si se puede hacer escarnio de eso. Uh-huh. Por ejemplo, el asunto famoso de las animaciones, eso es algo que es muy vistoso en internet porque causa gracia, puedes hacer bromas con eso y entonces la bola empieza a rodar. Y esa bola se acaba transformando en una avalancha impresionante, ¿no? Entonces, pues bueno, se han dado una serie de circunstancias que, por supuesto, son errores de BioWare, eso hay que considerarlo, pero que tampoco acaban de decir lo que puede ser el juego en su totalidad, ¿no, Oscar? Bueno, vamos ya dejando un poco de lado el tema de la polémica, sobre todo pre-lanzamiento. Ya vamos a entrar en materia. Decir que con Andrómeda la saga cambia parcialmente el registro. Y me refiero a todo el tema del argumento y los personajes. Ya no controlamos a Shepard y a su tripulación. Una tripulación que tantas tardes de gloria nos ha dado. Y quizás ese sea un problema para Andrómeda. Y no precisamente por demérito del juego, sino porque la trilogía anterior rozaba las cotas de excelencia. Sarah y Scott Ryder son los hijos de los protagonistas y los hijos del hombre al cargo de la conquista de Andrómeda, de la iniciativa Andrómeda, la nueva galaxia que tenemos que descubrir. Y toda esta iniciativa nace más o menos cuando el comandante Shepard comienza a enviar informes sobre una nueva amenaza que ataca a las colonias humanas en la Vía Láctea. Bueno, se construyen 4 grandes arcas, la Turiana, Salariana, Asar y Humana, y un nexo, una especie de ciudadela que se envía en viajes previos a Andrómeda para que sirva, pues eso, como un nexo y punto de atraque para todas las arcas que vamos a ver durante el juego. digamos que la Hyperion, que es la arca humana, tiene un viaje, bueno, y como todas, tiene un viaje de unos 600 años, y después de estos 600 años llegan a un punto que supuestamente iba a ser el punto de colonización de la humanidad en esta nueva galaxia. Llegados allí, ven que el planeta al que iban a aterrizar está totalmente destrozado, y hay una especie de miasma que lo cubre todo y que abarca gran parte de esta nueva galaxia. Bueno, digamos que las cosas no ocurren como deberían haber ocurrido, y a partir de aquí lo que tenemos que hacer es cambiar rápidamente de planes y buscar una solución lo más rápido posible. Hay que decir, como apuntaba antes, que la nueva tripulación, tanto la nueva tripulación como la nueva historia, no alcanza esas cotas de excelencia que sí tenía la historia de los Segadores. Y esto es un punto que, si bien es cierto, ni son malos personajes, porque es una tripulación que, bueno, acabas empatizando con ellos, acabas empatizando con cada uno de ellos, pero es cierto que esas cotas, esos niveles altísimos de la tripulación de Shepard, no se alcanzan en Mass Effect Andrómeda, y ese es un punto al que se le puede achacar el juego. Sin ser malo, no es excelente. Pero claro, el no ser malo no lo convierte en una mierda, no lo convierte en algo terrible. Por tanto, es una cosa que se le puede achacar, pero no es una cosa a la que tengamos que ir a degüello para destrozarlo. A mí, yo debo decir que yo agradezco el esfuerzo de no intentar vivir de las rentas, ¿vale? Podrían haber buscado cualquier excusa para retrocer la historia original de Mass Effect y seguir con Shepard. Y también, que es cierto, es decir, con la trilogía Mass Effect era como casi nuestra familia, ¿no? Es decir, teníamos una especie de vínculo con los personajes que era casi insuperable. Quizás el motivo primordial para seguir jugando. Pero también es que la comparación es incluso injusta, porque daros cuenta que esto es, digamos, un nuevo reinvención de Mass Effect. Sí, claro, es un prólogo. Es un prólogo, digamos que es una saga, una nueva trilogía, sí, supuestamente. No sé cuántas entregas serán que están haciendo. Y la trilogía original es una saga ya concluida que ya ha dado todo lo que tenía que dar. Exactamente. Sí, yo en su día, es que cuando jugué Mass Effect en 360, en el año 2007, pues también lo hice con una mirada de, bueno, a ver qué tal está esto. Aún no tenía esa empatía hacia el protagonista, ese cariño, esa fascinación. Todo tiene un comienzo. Es más, ¿no? Esto, David, es un comienzo. Cuando se terminó la saga KOTOR, después de que KOTOR 2, ya hecho por Obsidian, ya había cumplido su ciclo de vida, se empezó a hablar, o incluso antes, de que BioWare dejaba de lado la franquicia Star Wars para hacer su propia ópera espacial. Y yo en esos momentos pensé, vaya puta mierda, teniendo los KOTOR van a inventar su propia mierda y seguro que va a ser una basura. Sí, claro. Y mira, al final la trilogía de Mass Effect es gloriosa. Bueno, digamos que Andrómeda, ojo, en la historia de, o sea, el primer Mass Effect, lo primero que atrapan son los personajes y la historia. A nivel jugable es un juego bastante más limitado, y a nivel gráfico todavía era mucho más limitado en aquel momento. Por tanto, la historia y los personajes era prácticamente lo que te atrapaba, todo lo que tenía el juego. Exacto. En este caso es quizás al revés, es un juego mucho más divertido de jugar, pero con una historia no tan buena y unos personajes no tan buenos, aunque al final se les acabe cogiendo cariño. Bueno, en esta nueva galaxia nos encontramos dos nuevas razas, quizá sea poco en comparación con todo lo que había antes, pero en fin, son dos nuevas razas. Una de ellas es amigable y la otra será la que nos atosigará durante todo el juego. La exploración funciona más o menos que en Mass Effect anteriores, solo que cogiendo lo bueno, digamos, de cada uno de ellos. Volvemos a tener un vehículo por el que movernos en los planetas, y en total habrá unos, creo que son varios entornos, pero planetas completos son 5. O sea, vuelve el Mako, en este caso se llama Nomad. Y bueno, tenemos nuestro vehículo, y ya no son como en primer Mass Effect, que eran zonas que eran terriblemente parecidas, en las que hacer dos o tres cosas. Aquí cada uno de los 5 planetas es totalmente diferente, como es lógico, como debería ser, haber sido normal en el primer Mass Effect. Pues aquí son 5 planetas totalmente diferentes, cada uno con su orografía, en fin, terriblemente diferentes. Y ahí es donde nos vamos a encontrar pues las misiones principales, las secundarias y todo lo que hay. Hay que decir, que en cuanto a variedad de escenarios me parece de los más complejos de la saga, con más variedad, con digamos que cada mapa, algunos más grande, otros más pequeños, es como un entorno de un sandbox, ¿no? Y ahí por ahí nos tenemos que mover. Por tanto, al final, en cuanto a escenarios, es un juego bastante, bastante largo. Eso es como, o sea, un bastante grande. Inquisition. Sí, bueno, pero bueno. Inquisition está un poquito más limitado, creo que, yo. Que de hecho, yo creo que era el paso lógico en la saga, porque la trilogía original ninguna cumplió en ese aspecto. Porque el primero, el primero es un juego que si lo reduces a territorio, realmente importante es que, pequeñísimo. Es que son, pero son siempre, fases. Sí, sí, pero siempre ha sido pequeño. Siempre ha sido así. Ten en cuenta, por ejemplo, en el último, en Mass Effect, tú realmente cuando viajabas a un entorno no viajabas a un entorno súper gigante. No, viajabas a una fase, sí, sí, a ese mapa, claro, concreto, sí. Muchas veces pasillos. Sí, sí, sí. En los que tenías que moverte. Claro. Aquí, aparte de tener esas zonas tipo Mass Effect 3 o Mass Effect 2, que son entornos pequeños, reducidos, tipo pasillo, donde nos tenemos que mover, perdón, también tenemos cinco planetas, cinco entornos más o menos grandes, en los que ahí podemos hacer con una cierta libertad pues las misiones de la manera que queramos. Bueno, a ver, la única excepción quizás sea la Ciudadela. La Ciudadela sí que es un entorno un poquito más... Sí, aquí la Ciudadela es más pequeña. Exacto. Más pequeña en comparación a Mass Effect, al primero. Sí. De todas maneras, en los tres Mass Effect anteriores, la Ciudadela era realmente diferente, por así decirlo. Sí, ¿no? No visitábamos siempre la misma zona de la Ciudadela. No, pero era quizás el entorno con más posibilidades. Y aparte al ser más abierto y tal, tener pinta de más abierto, pues siempre te daba esa sensación un poco más de libertad, aunque realmente fueran cuatro calles nada más. Sí. ¿No? De todas maneras, yo... A ver... los Mass Effect anteriores... Pero en general esto creo que incluso con Dragon Age también se podría decir, salvo Inquisition. Porque en Dragon Age se te vendía un mundo súper amplio y con muchas posibilidades y con un montón de entornos. Y realmente no lo era, así, porque no el mapa era tipo tablero. Exactamente. Viajabas a la localización con eso un clic es. De ratón. E incluso cuando había misiones secundarias que hacer, tú luchabas en entornos neutros, que eran repetición de otros entornos. Entonces, realmente creo que es una evolución importante en la saga, sí, donde realmente hay entornos amplios con posibilidades y donde puedes hacer un montón de cosas. En ese aspecto, ¿no? es desde luego el más grande. Bueno, la misión principal de Andrómeda es revivir estos cinco grandes planetas y encontrar todas las arcas supervivientes y reunirlas en el Nexo. Cuando la Hyperion llega a su destino destruido, encuentra una gran estructura alienígena, bueno, en este caso los alienígenas seríamos nosotros, encuentra una estructura de una raza ya extinta, y esta estructura parece que tiene la capacidad de terraformar, es decir, convertir planetas hostiles para la vida en planetas habitables. Y esta tecnología relicta, que es como se le llama, está esparcida por todos los rincones de la galaxia, y la misión principal de los Rider, que son los protagonistas, tanto la chica como el chico, sería volver a ponerlas en funcionamiento. Por tanto, terraformar estos planetas y ya de paso pues derrotar o vencer a esta especie que está en contra de nuestros objetivos. No voy a hablar mucho más de la historia ni de los personajes, es un juego muy, muy, muy reciente, por tanto, estaría muy bien que, sin entrar en muchísimos detalles, la gente que esté interesada en el juego pues lo descubra por sí mismo, porque tiene bastantes, la historia tiene bastantes matices y bueno, está bien que cada uno lo descubra por sí mismo, vaya. A nivel de contenido, desde luego yo creo que es el más largo y ambicioso, y además con clara diferencia. Yo la verdad no sé cuántos habrá durado a vosotros los Mass Effect originales. A mí en torno a las 30-40 horas. Sí, y muchísimo menos el primero, que con 20 y pocas horas te lo acababas. Yo Mass Effect Andromeda tardé, sin hacerlo todo al 100%, y además dejando unas cuantas misiones en cada planeta, unas 75 horas. Por tanto, es un juego bastante largo y digamos que dobla la duración de los otros Mass Effect. Y además, aunque sea bastante más largo, en mi caso al menos, no tuve esa sensación de que el juego estaba alargado artificialmente. No tenía esa sensación de querer que se acabara de una puta vez ya, sino al revés, lo estaba jugando, lo estaba disfrutando bastante y mientras me estaba durando, pues eso, me estaba gustando mucho. En cuanto a misiones, hay cuatro tipos de misiones. Tenemos obviamente las misiones principales, que nos llevarán de la mano a las diferentes zonas, a las diferentes localizaciones que tenemos, a las que tenemos que ir sí o sí. Después tenemos las misiones de lealtad. Y ojo, estas misiones de lealtad no son en plan como en Mass Effect 2 de, bueno, llego a cierto momento, tengo que hacer esta misión de lealtad, se acaba y ya es mi coleguita para siempre. Estas misiones de lealtad son misiones que se alargan durante todo toda la historia del juego. Es decir, llega un momento, se nos desbloquea la posibilidad de hablar con un personaje de nuestra tripulación, hablamos con él, nos dice lo que tenemos que hacer para ayudarlo, y lo hacemos. Y dice, bueno, muchas gracias por ayudarme en esto, pero aún no ha acabado. Cuando llegue el momento adecuado, te mandaré un mail y continuaremos con mi historia. Y efectivamente así es con todos los personajes. Son historias de lealtad que se van jugando durante la gran parte del juego. Eso lo han sacado, pero mejorado, del Mass Effect 1. En Mass Effect 1 creo que fue un punto a favor de esa entrega respecto a las demás. Tenías que currarte el ser amigo de un tío. Tenías que hablar con él, tenías que aceptar en los diálogos, entender cuál es su forma de pensar y adaptarte a ella. Y si lo hacías bien y demás, pues efectivamente, al final te decía, yo tengo este problema, ayúdame. En los restantes era excesivamente cutre. Tú podías estar con un tío sin hablarle absolutamente nada, sin llevarlo en tu pelotón durante todo el juego, que da igual, tú tenías dos misiones de lealtad. Y hablabas con el tío las dos veces y ya está, conseguido, perfecto, ¿eh? Es decir, no tenemos confianza en ninguna, pero aún así, oye tío, te ofrezco ayuda. Me parece la evolución también perfecta, teniendo como referencia Mass Effect 1, ¿eh? Porque de verdad está muy conseguido en ese sentido. Es decir, el 2 y el 3 yo creo que ahí la cagaron un poquillo, quisieron simplificarlo y al final la sensación es que da es de cierta, no sé, de cierta indiferencia, ¿no? Como que da igual, tío, da igual que hable contigo o no. Cuando tengo que hablar, cuando tú me lo pides y ya consigo hacerlo. Es y aquí cierto, es un poco es más cierto que con los personajes que ibas hablando continuamente tras finalizar cada misión o punto importante, no te daba esa sensación, pero sí es cierto que con los con los personajes con los que apenas hablaba, una vez cumplía su misión de lealtad, era tu mejor amigo. Sí. Y sobre todo con esos personajes con los que no hablas durante todo el juego, donde se nota eso de que voy a hacer tus dos misiones y ya somos colegas para siempre. Exactamente. Quiero decir, coño, pasaba algo en el uno, pasaba algo importante. Hacías una misión, las principales, que eran cuatro, básicamente. Luego comentabas con tus compañeros y te decían, oye, tío, pues ha pasado esto y demás. Coño, había un poquito más de molestia. Es que, no, te creías más. Te creías más que te esforzabas un poquito en caerle bien a ese hijo puta, ¿no? Y a veces había diálogos muy graciosos, pero es que en el 2 y en el 3 lo descuidaron muchísimo. Entonces me gusta saber que en este, por lo menos, el esfuerzo de que se parezca más al 1 que los demás. Pues sí, y después, aparte de las principales y las de los personajes de la tripulación, de las de lealtad, tenemos las misiones secundarias. Las misiones secundarias, pero con cierta carga argumental. Es decir, cuando llegamos a los planetas, los terraformamos, o incluso antes, tenemos misiones de NPCs que están por allí, que nos cuentan historias de antes de que la Hyperion llegara a esa galaxia, de historias que cuentan cosas que sucedían durante nuestra llegada e incluso de cosas que sucedían después de pasar nosotros por allí. Es decir, misiones secundarias que nos dan ciertos NPCs que tienen que ver con nuestros objetivos durante todo el juego, que van ligadas a nuestras acciones durante el juego en ese planeta. Por tanto, son misiones secundarias con una pequeña carga de historia y que están bastante bien. Y que por último tenemos las tareas, que es como se llaman en el juego, que estas ya son de puro recadeo y que sinceramente yo no me he molestado demasiado en hacer, salvo la mítica de la periodista que nos va entrevistando cada cierto tiempo para crear una historia en la televisión sobre nuestro personaje protagonista y su tripulación. En fin, cuatro tipos de misiones y además una cantidad importante de ellas que hacen que el juego pues dure bastante. Seguimos. Como decía antes, Sarah y Scott Ryder son los protagonistas de esta entrega, son los protagonistas principales. Son hermanos y son los hijos del Pathfinder, un soldado de la N7 que está a cargo de toda la iniciativa. Tras el comienzo, que es un poco accidentado, nosotros debemos escoger con qué personaje vamos a jugar, si con Scott o con Sarah, con Sarah o Scott. Y el otro, el que no escojamos, pues permanecerá en un coma debido a un accidente. Por tanto, está duro en el juego, vamos a poder hablar con él, pero gran parte del juego pues va a estar, digamos, en una especie de coma, en éxtasis. Aquí ya no es como John y Jane Shepard, que si escoges uno el otro no existe. Aquí existen los dos, solo que, como decía, uno va a estar inhabilitado para el juego durante prácticamente toda su totalidad. Dime, Víctor. No, quería comentar que a mí, de cierto modo, al principio del juego me parece bastante original la idea de, según el sexo del personaje que escojas, es uno de los dos hermanos, ¿no? Entonces, yo qué sé, le da un punto de interés que hace que te creas un poco más esa premisa, ¿no? Mm. Porque realmente, si empiezas otra partida como Rider mujer, ¿no? Pues puedes decir, te flipas un poco y dices, bueno, tuvo más suerte ella esta vez, ¿no? Es un poco, a ver, yo lo veo bien, ¿eh? A mí me gusta, sí, el concepto. Sí, está bien. Yo debo decir que la primera partida la hice como Scott, y Scott es un poco carapán. A veces no sabes lo que le pasa por la mente, por su cara palo. Y muchas veces pensaba, joder, igual me he equivocado a escoger el personaje hombre, y me hubiera venido bien, o hubiera preferido escoger a la chica, que parece más expresiva. La verdad es que, bueno, al final incluso a Scott se le acaba cogiendo cariño. Eso sí, la segunda partida que hice, o que estoy haciendo, la estoy haciendo con Sara. Por tanto, bueno. Pero cambian las historias, según uno del otro. No, en principio no. Lo que yo he jugado no cambian. Es lo mismo. Lo que pasa que desde el punto de vista de la chica. Sí, claro. Y obviamente, pues como en Mass Effect, tú puedes hacer que el personaje sea un poco más echado para adelante o más parado, digamos más neutro a la hora de las respuestas. O aquí ya no hay parangón y rebeldía. Digamos que tenemos una serie de opciones, y ninguna es la hostia, y tampoco ninguna es que, bueno, en algún caso sí, mala al 100%. Es decir, ya no es tan fácil en nosotros Mass Effect recordar que podías elegir, bueno, la opción azul es la hostia, es la chachi, y la opción roja es la que no voy a escoger en la puta vida. Y muchas veces escogías ya pasando los textos hasta que llegara la opción de azul-rojo, y va, yo voy por parangón, que me cunde más. Eso se tenía implicación jugable. Tú habías ciertas habilidades que solo conseguías, bueno, opciones de diálogo que solo conseguías cuando eras un hijo puta. Sí, bueno, y aquí también. Lo que pasa es que se ha hecho como para que no tengas tan claro lo que tienes que escoger. Muchas veces. Me parece bien, ¿eh? Claro, a ver, sí, es diferente. Pero, a mí me da un poco de pena eso de no poder ir por Paragon o por Rebeldía. No sé. El problema de esto es que a veces sabemos lo que ocurre, ¿no? Tú escoges la opción mala, pero la descripción que te dan pretende ser un resumen de lo que vas a responder. Sí, sí. Y a veces ese no, resumen que no, dices tú, pues coño, no es del todo lo que tú querías. Entonces, yo no sé si el juego realmente cae en ese mismo error, o intentan que el texto que tú lees inicialmente pues se corresponda con la decisión que después tomas. No sé si eso lo soluciona o sigue habiendo problemas en ese sentido. Bueno, lo soluciona en mayor o menor medida. Ellos saben realmente lo que el personaje tiene que hacer cada vez que tú escoges una opción. Lo que pasa que tú no sabes, claro. A veces que esa opción sea lo que, tal como lo pone en el texto, lo que realmente te gustaría. Digamos que no es tan fácil escoger entre azul y rojo, o sea, como entre azul y rojo de las otras entregas. Allí ya ibas a tiro fijo, sin importarte lo que estuviera pasando, lo que estuviera poniendo. Muchas veces ya, bueno, yo quiero ir a Parangon, le doy al azul y fuera. Aquí ya hay que pararse un poquito más, leer, y a veces lo que tú eliges no se corresponde 100% con lo que pone en ese texto. Por tanto, a veces son muy ambiguos a la hora de poder escoger el bocadillo que tú quieres. Que esa es otra. A nivel de guión, a nivel de diálogos, si no es tan bueno a nivel de personajes e historia, tampoco es tan bueno a nivel de diálogos. Y hay ciertos diálogos que realmente son bastante insustanciales. Por tanto, esta es otra pequeña pedrada que le vamos a dar al juego en este aspecto, ¿no? Bien, pues eso, los personajes. La tripulación son 6 en este caso. Tenemos 2 humanos, Turiano, Krogan. El Krogan, yo he de decir que vuelve a ser de los mejores personajes del juego. El Krogan me parece la leche. Y en este caso es un Krogan que mola porque, como sabéis, los Krogan viven durante montonaco de años, y a este le ha tocado vivir el proceso de la guerra contra los salarianos y los turianos. Hostia, ya es un Krogan que está hasta la polla. Está curtido, tío. Es que este Krogan ha matado de todo. Y ya es un Krogan señor mayor. Digamos que si los Raider tienen 30, 25 años, a este Krogan le queda de vida lo que le quedaría a un humano de esa edad. Vale, ya es un tío que ha vivido lo suyo, que ha matado lo suyo, que ya tiene los huevos pelados de tanto que ha vivido. Y mola ver cómo el Krogan va reaccionando ante tu personaje. Primero, a este mierdecilla humano que viene a mí a decirme, y al final pues va cambiando, se ve cómo cambia con la edad, y el tío ya ha madurado lo suficiente como para saber que no se puede estar en guerra con todo el mundo todo el tiempo, y en fin, me parece el mejor personaje de largo, el pues Krogan de Andrómeda, y me parece además un buen personaje. Los Krogan, la verdad es que siempre dan mucho de sí, ¿eh? Los Krogan es la saga más beneficiada, porque tienen una personalidad tan jodidamente fuerte en todos los sentidos, que era imposible no quererles. Mm. Aparte, como dije antes, las arcas son de los salarianos, los turianos, las asari y los humanos. Los Krogan no tienen arca, están esparcidos en las diferentes arcas. Y hay conversaciones en las que el tío se queja. Sí, porque aquí todos tenéis vuestra puta arca y nosotros somos unos putos mercenarios que vamos en la que sea. Tener en cuenta que la enfermedad de los Krogan en este universo alternativo, en esta galaxia alternativa, no está curada. No llegó la cura que consiguió Shepard en la trilogía original, por tanto, siguen con esas ganas de con ese odio, con ese resentimiento hacia sobre todo los salarianos. Y es que este Krogan lo tiene todo. Tiene ese resentimiento, tiene esa edad y ese, no sé, eso estar hasta los huevos de todo. Y al final ves como el pobre hombre se va ablandando y bueno, ya a mí ya me queda poco para morir, ya he luchado todo lo que tenía que luchar y se convierte en un anciano afable. Es genial el Krogan de Andrómeda. Y había dicho dos humanos, Asari, Turiano, Krogan y la raza nueva. No voy a spoilear mucho más, no voy a decir nada de qué raza se trata ni su nombre. Y en fin, descubrirlo por vosotros mismos, porque, bueno, si bien no tiene la chicha de los Krogan, sí que es una raza que está bastante bien. Y su giro argumental dentro de la saga, o sea, dentro del juego, es bastante, bastante importante. Y así que cada uno a descubrirlo. Bueno, más allá de personajes e historia, vamos ya con temas que tienen que ver con la jugabilidad. Y primero vamos a hablar de las clases y las subclases. En cuestión de clases tenemos tres, lo que sería el soldado, el biótico y el ingeniero. Y depende cómo las combinemos, tenemos una serie de subclases. Por ejemplo, podemos darle los suficientes puntos de habilidad a cada una de las tres clases y crear un híbrido que contemple estas tres clases en otra subclase. Por tanto, podríamos tener habilidades importantes de cada una de ellas en un personaje. Y realmente aquí los híbridos no son una mala opción. Como algunos sabéis, en muchos juegos tirar por clases puras siempre potencia ciertos aspectos que queremos, ¿no? Ya dependiendo de nuestros gustos, pues por ahí tirar. Pero aquí, como podemos tener las clases más poderosas de cada personaje, o sea, de cada las subclases más poderosas de cada clase, pues al final podemos tener un híbrido bastante competente. Yo he de decir que soy fiel al soldado de toda la vida, y sobre todo al fusil de francotirador, y me he ido bastante bien. En la segunda partida estoy probando al personaje biótico y he de decir que, bueno, está bien, pero no me acaba de convencer. Nunca he sido muy fan de los bióticos. Y de los ingenieros, pues tienen sus cosillas interesantes, como es una torre que colocas en el campo de batalla y se va crujiendo más o menos de forma efectiva a los enemigos. Está bastante bien ir probando. Además, como podemos hacer reset de skills en el momento que nos dé la gana, en la nave tenemos una opción en la sala médica. Nos vamos a un monitor, reseteamos skills, nos cobrarán un dinero y podemos hacer así en función a esto pues varias pruebas. Hay que decir que creo recordar que el primer reset eran 5.000 créditos, una cosa así. A partir de ahí va doblando las cantidades hasta llegar a... Hay un importante número de créditos si reseteamos mucho las skills. Bueno, pues hasta aquí este tema. Yo creo que a nivel de versatilidad de personaje, de construir tu propio personaje, es el Mass Effect que más variedad nos da. Sí, porque, por ejemplo, pasamos del 1, que tenía cierta complejidad y no había tanto impacto luego en gameplay, hay 2, que era demasiado simple, luego hay 3, una especie de cosa mixta entre ambas, y este, que yo creo que es el más completo, que dices sí. Tú, ¿eh? Y sobre todo, esa versatilidad para poder coger lo que más nos gusta de cada una de las clases. En ese aspecto yo creo que ha mejorado bastante. Bueno, en esta nueva aventura el equipamiento da bastante juego, y la gente que es fan en este aspecto del primer Mass Effect, yo creo que se puede dar por contenta, porque tenemos, Gaspar, un inventario para armas increíble. Tú que eres tan defensor de esa puta mierda en Mass Effect, con ese inventario tan arcaico, tío, que a mí... No, yo defiendo muchas cosas de Mass Effect. Sí, bueno. Como que es un juego de rol. Bueno, yo no creo que sea un juego pero de no rol. No entremos en ese debate. Yo no, igual, no creo que sea un juego de rol. Me alegra, pero en fin, ver que vamos a tener un inventario, por lo menos. Sí, no, a ver. Obviamente tenemos varias maneras de conseguir equipo, mediante el loot de los enemigos, recompensa de misiones, o investigándolo y construyéndolo. En nuestra nave tenemos un ordenador, una terminal, que en el que podemos ir investigando cierto equipo y cierto armamento a medida que vamos encontrándolo en la exploración del juego. En diferentes planetas nos encontramos con diferentes tecnologías, y una vez encontradas se abrirá la posibilidad en nuestro terminal de poder estudiarlas. Una vez estudiadas, podemos construirlas con todos los objetos, con los ítems que nos vamos encontrando. Y la verdad es que al final conseguimos una variedad de equipo bastante considerable. Armaduras que nos dan diferentes, por ejemplo, armaduras para bióticos, armaduras que nos dan sobre todo eficacia de puntería, otras que nos dan defensa. Tenemos después la armadura de la N7, que es un claro homenaje a Shepard, y que me parece la armadura a la hostia. A veces pienso que soy Shepard en vez de Ryder. Está muy bien. Como decía, aparte de esto, la exploración es bastante importante. Y por eso, desde BioWare, han dotado al personaje con una movilidad mucho mayor que otras entregas. Ryder lleva una serie de propulsores en el traje, le permiten hacer, por ejemplo, salto doble, movimientos rápidos en horizontal, por lo que movernos por los escenarios es muchísimo más rápido y divertido que nunca. Los combates más o menos siguen la estela de Mass Effect 3, con coberturas. Bueno, aquí no ha cambiado mucho. Yo recuerdo que David, hace unos meses o hace un mes y pico, estuvimos hablando del tema de las coberturas en Andrómeda, y que a ti no te acaban de convencer, porque aquí no tienes que apretar un botón para cubrirte, sí, sino que el personaje lo hace de manera automática cada vez que te acercas a una de estas coberturas, y que a ti no te gusta demasiado. Bueno, no es que no me guste, lo que pasa es que lo veía un poco fallón a veces, no me daba seguridad para cubrirme. No me da seguridad. Hay otros juegos que lo utilizan bien, pero en este no me da seguridad. Bueno, yo he de decir que una vez te acostumbras a esto de no tener que pulsar el botón, simplemente acercarte y para quitarte y alejarte, al final te acabas acostumbrando y sí, claro. no acaba siendo un problema. O sea, por tanto, puede gustarte más o menos que sean coberturas automáticas, pero digamos, no, la fluidez del combate no se ve entorpecida por este tema. Pasa que yo... A ver, yo el juego le eché unas horas, pero luego lo dejé porque estaba con otras cosas, ¿no? Pero yo tenía la sensación de que a veces incluso había tareas que me molestaban. Por ejemplo, el hecho de cubrirte, llegar al límite de la cobertura y que el personaje directamente se saliese, ¿no sabes? Es decir, de repente saliese la cobertura, cuando realmente yo creo que se quede clavado, salvo que haga un movimiento específico que implique que salga la cobertura. Por ejemplo, que mueva hacia atrás. O que le dé un botón. Y en este caso, no, tú te movías, por ejemplo, hacia la izquierda de la cobertura... Le seguías dando, aunque fuese un poquito, simplemente un poquito, y el tío ya se salía de la cobertura, ¿no? Son simples asperezas que a mí no me convence del todo, ¿vale? Son manías más que otra cosa. No, pero una vez llegas al borde de la cobertura y te sales para apuntar, realmente no hay mayor problema. En el momento que le das al apuntar, el personaje hace el gesto, sí, hace la animación, y ahí ya queda clavado, no se mueve. El stick de movimiento ya queda, digamos, en stand-by sí. Y puedes disparar sin problema. Yo, en ese aspecto, la verdad es que no he notado, salvo al principio, que sí que es verdad que tienes que necesitas un proceso para acostumbrarte. Una vez ya metido en acción, no he visto ningún problema en el tema de las coberturas. Lo que sí que me ha gustado más es que una vez estás fuera de las coberturas, sí que tienes esa movilidad, los combates son muchísimo más fluidos, el personaje no es torpe a la hora de moverse, por tanto, sí que atrae más este tema, ¿no? Bueno, aparte del jetpack este que te mete, sí, ¿no? La verdad es que eso es cierto, el tío ya no tiene un palo en el culo. Que es lo que le pasaba al Mass Effect. Tenías un palo en el culo y había ciertos movimientos que si los hacías, sabías que estabas muerto. Pues no había posibilidad material de salir de ahí. Estabas muerto. El personaje no era suficientemente ágil como para salir de una emboscada, por ejemplo. Sin embargo, con este sí que lo veo capaz. Sí que lo veo capaz. Bueno, he de decir que la segunda partida la estoy haciendo en locura. Por tanto, eso de moverte por los escenarios en los combates ya... Ojito, hay que estar más paradito, más parapetado en las coberturas, porque a la mínima te crujen la barra de escudos, y cuando esta esté crujida, la vida desaparece bastante fácil. Por tanto, en modo locura hay que estar más parapetado. Bueno, temas jugables. En temas jugables yo creo que ya he tocado todos los palos importantes. Faltaría un poco el tema de la extracción. La extracción es llegar a un planeta... coger el, bueno, ver el punto donde se puede extraer y fuera, no tiene más misterio. En ese aspecto es como el tercero de la saga o incluso como el segundo. No tienes que, no viajas al planeta para extraer materiales o minerales como en el primero, sino que viajas al planeta por otras circunstancias, que es básicamente donde vas a hacer todas las tramas y todas las secundarias, que también tienes, digamos, puntos de extracción cuando estás a pie. Pero ya no solo se reduce a extraer en los planetas en este aspecto, pero cuando hay planetas a los que no puedes bajar y solo puedes extraer, es de la misma manera que en el 2 y en el 3. Por tanto, no tiene mayor misterio. Yo tenía una duda. No sé si han seguido un poco el esquema de Dragon Age Inquisition, que a mí es lo que quizás más me tiró para atrás con ese juego, que es el tema del crafteo. Que Inquisition era una cosa abusiva del crafteo. Yo entiendo que es una opción interesante para crear pues objetos particulares, ¿vale? Me gusta cuando es una alternativa, pero no me gusta que sea, digamos, la norma a seguir. Yo no sé si este Mass Effect, el tema del crafteo, es fundamental, vital para tener equipo bueno, o es una opción más a tener en cuenta. No sé, no me ha quedado claro. A ver, he comentado con gente. Es fundamental, pero. En cierto modo, tú puedes conseguir el armamento también comprándolo en tiendas. Sí. Conseguir los materiales no es extraordinariamente difícil. Sí. Y si además tienes casi todo conseguido, pero te falta un número concreto de cierto material, puedes ir a la tienda, a tiendas donde te venden materiales, y seguramente ahí puedas conseguir el resto que te queda. Es caro, pero no tanto. Es decir, hay varias maneras de conseguir el equipo, y al final puedes tener un personaje con un equipo competente sin la necesidad de estar jugando solo para conseguir ese equipo. Si tú exploras mínimamente, vas haciendo la historia y las secundarias con calma, vas a conseguir sí o sí el equipo suficiente para, o sea, los ítems suficientes para poder craftear armas potentes. Por tanto, te exige ciertos materiales, pero no te exige que te dediques 100% o un porcentaje alto de tus horas de juego solo para crear tus armas. Por tanto, digamos que es mínimamente exigente, pero no es abusivo. Se puede hacer perfectamente con tan solo hacerte el juego. Eso sí, si quieres hacer el top de armas concretas, si te quieres hacer todo el inventario de equipo, obviamente sí, ahí claro, vas a necesitar, y por supuesto. Pero para tener variedad de armas y unas cuantas armaduras que te den cosas diferentes, bonificaciones diferentes, no vas a tener problema. Bueno, aclarado esto, yo creo que podemos ir al tema gráfico, y aquí es donde le van a llover bien, ¿no? Los palos. Gráficamente hay que decir que es un juego complejo, tiene varios entornos o bastantes entornos, y algunos de ellos de dimensiones considerables, y la verdad es que en condiciones óptimas el juego luce de una manera bastante fenomenal, ¿no? Se nota bastante el motor Frostbite. Pero claro, al tener un lanzamiento tan defectuoso se ha visto lastrado. Las animaciones no estaban al nivel del resto del juego. Si recordáis, y ahora si visualizáis mentalmente el vídeo aquel mítico de todas las animaciones, yo no he tenido esas animaciones tan terribles, que el personaje casi andaba con el culo a ras de suelo, ¿no? Más o menos me ha ido bien. Lo que pasa es que sí he visto ciertos personajes, estaba hablando con ellos, si mirabas abajo veías como la pierna le temblaba, que parecía que se le iba a salir del cuerpo. Estas sí las he llegado a ver en el juego. Por tanto, a nivel de animaciones, sin a mí haberme pasado cosas tan terribles como en las de aquel vídeo, sí que he tenido problemas, pero, sobre todo con NPCs, no con el personaje propio. Pero yo a veces he visto ciertos dejes en las expresiones humanas. Sí, sobre sí, todo, ahora íbamos a hablar que de eso. Tú, este tío le está pasando algo muy, muy terrible. Sí, ¿no? Sí. El tema es las animaciones corporales, ¿no? Al andar, al movernos y tal. Después ya está las animaciones faciales, que más que animaciones faciales son carapán de los personajes, porque muchas veces son inexpresivos, sobre todo los secundarios. Los Raider y la tripulación principal también, pero no tanto. A ver, misiones de serias en las que estás intentando salvar la vida, es normal que un personaje sea serio. Pero en conversaciones más o menos banales, anecdóticas, con otro cierto tono, puedes no tener una cara pan y puedes sonreír levemente. Yo no he visto reír a un personaje en Mass Effect Andrómeda, me parece, en ninguna ocasión. Y con sonreír digo tener un montón de expresiones faciales. Yo he visto a los Riders, más o menos, sobre todo a Scott, que es con quien más tiempo he pasado, más o menos con siempre la misma carapán desde el principio hasta el final. Por tanto, es un tema bastante achacable. Muchas veces las animaciones faciales no existían. Pero Oscar, tú sí piensas, yo ahora pienso en los Mass Effect anteriores. Shepard también era carapán, ¿eh? Es verdad. La puta misma expresión. Es verdad, era carapán, pero... Yo pienso, claro, un personaje sonreír. Claro, si es una sonrisa como la del T-800 en la versión extendida de Terminator 2, eso queda de puta pena, ¿no? Si es una sonrisa súper forzada, al final es peor el remedio que la enfermedad. Quizás por eso tengan un tono tan ridículamente serio en ocasiones, sí, ¿no? ¿Sabes qué pasa? Uno de los... bueno, yo hace un mes que no toco el juego, más o menos, pero una de las últimas... mejoras que introdujeron en los parches fue ese sombreado en el iris de los ojos. Mejoraron drásticamente los ojos de los personajes. Las primeras horas de juego, o bastantes de ellas, el personaje, el ojo fuera del iris lo tenía completamente blanco, vale, más o menos. Y con esa actualización pues le pusieron esas venitas, mejoraron el sombreado de todo. El juego mejoró una barbaridad solo con esa idiotez. Por tanto, ya no es cuestión de que tengas carapán, sino que aparte de dar la impresión, es que realmente sí tenías a carapán. Y por tanto, con esos pequeños toques, hasta parece que la expresión, que la animación es totalmente diferente, que ahora realmente tiene unas animaciones, no digo fabulosas, pero bien hechas. Por tanto, con pequeños toques se puede corregir todo este tema, ¿no? Y digamos que el tema de las animaciones, tanto faciales como de cuerpo entero, pues es algo que se ha corregido en mayor o menor medida y que se puede seguir corrigiendo. Yo otra cosa que he notado es que el rendimiento en equipos de gama media-baja, el juego a veces tenía unos problemas brutales. Yo empecé a jugar con algunas cosas en ultra como texturas y otras en alto, y de repente lo estaba jugando bien, cambiaba de sala, de zona, y el bajón era terrible. Terrible hasta el punto de tener que bajar los parámetros muchísimo para que el juego me rindiera bien en todas las zonas, ¿no? Más tarde eso se arregló, el juego ahora no tiene esos bajones de rendimiento tan brutales que sí tenía. Pero en fin, son dos temas que a mi modo de ver le lastraron mucho en principio, en lanzamiento, y que ahora se han corregido bastante. Yo creo que en el tema artístico es donde el juego da la mejor parte a nivel gráfico. Como decía antes, entornos con bastante variedad y en algunas cosas pues bastante chulos. En cuanto a sonido, la banda sonora, tengo que decir que me ha gustado bastante. Hay temas en los que estabas siempre en acción, sobre todo Misiones de Lealtad, que tienen mayor carga dramática y tal, que realmente estaba teniendo esas sensaciones que había tenido con la trilogía antigua, ¿no? Esas, obviamente, no es durante todo el juego, pero bueno, eran momentos que sí que estabas jugando a un Mass Effect de verdad, y la verdad es que la música acompaña bastante, y muy bien. El tema de las voces ya es un poco diferente. Hay ciertas voces que están bastante bien y hay otras que no parece pegar demasiado con los personajes, o que incluso existe esa cierta dejadez del actor de doblaje, como que no sabe que está doblando o no sabe qué cosas está viviendo el personaje, y también es un doblaje en plan carapán. Estoy leyendo, no leyendo un texto porque hay una mínima de carga dramática, pero sí que da la sensación de que la voz ni está pegando con el personaje ni está pegando con lo que está viviendo ese personaje. Por lo tanto, tenemos una de cal y una de arena. Las voces principales están bastante bien, pero hay algunas que no. Y bueno, para concluir, a ver, yo creo que Mass Effect Andromeda es como el prólogo. Ese juego que está construyendo un nuevo universo y que es una promesa. Es como ser hijo de una gran estrella del deporte y tú estás dando tus primeros pasos dentro de ese deporte, ¿no? Sería la trilogía original, sería Carlos Sainz, y este Mass Effect Andromeda sería Carlos Sainz Jr., que promete, que puede... Parece que puede dar mucho de sí, pero que de momento solo es eso, solo son promesas, que aún tiene que despegar. Y por tanto, yo veo este Mass Effect Andrómeda como algo que puede dar bastante de sí, pero que de momento aún no lo ha dado del todo. Yo sinceramente creo que a corto, incluso a largo plazo, no habrá más Mass Effect. Creo que este Mass Effect se hizo por presión quizás de la gente que lo quería, pero parte de BioWare, la saga Mass Effect terminó con el 3. Me da la sensación. No sé si este equipo de desarrollo querrá o le obligarán a retomar la saga en el futuro. A lo mejor lo obligan, pero tengo la sensación de que no. Esto es un poco como el Uncharted 4 respecto a Naughty Dog. Lo hizo por presión, pues de EA, de la gente en general, pero yo creo que tardemos mucho en ver un nuevo Mass Effect. ¿Eh? A lo mejor me equivoco y me como una hostia padre. Ojalá sea así, ¿no? Sería bueno, pero le veo poco futuro a esto. Yo he de reconocer que lo he disfrutado mucho, pero también hay que reconocer que lo he comentado, tiene problemas. Tiene problemas y, claro, está el factor que las comparaciones son odiosas y compararlo con Shepard y su tripulación es terrible para Andrómeda. Y eso es todo lo que puedo decir de este Mass Effect. Bueno, hasta aquí el análisis de Mass Effect y continuamos. Thank you. Bueno, señores, vamos a ir con qué hemos aprendido hoy, pero básicamente porque en el programa de hoy nos hemos extendido ya bastante, llevamos casi 3 horas o cerca de las 3 horas ya de programa y no va a dar tiempo para hacer el debate, pero lo vamos a rescatar la semana que viene, ¿vale? Nuestro plan es hacer una serie de debates en las que hablaremos de las 3 compañías principales. Hablaremos de Sony en la primera entrega de esa serie de debates, luego hablaremos de Microsoft y hablaremos también de Nintendo, ¿vale? Pero, por motivos de tiempo, hoy no lo vamos a poder hacer. Mass Effect es un juego que requiere tiempo para ser analizado y aparte hemos comentado mucho la actualidad de esta semana, así que, bueno, por otro lado, creo que lo hemos pasado bastante bien. De modo que nos vamos a qué hemos aprendido hoy, David. Bueno, me he tomado una noticia nefasta, la peor noticia de la historia. El Code Verónica acaba de salir en PS4, es un clásico de PS2. Efectivamente, así que... En fin, confirmado, ¿eh? Ahora sabes por qué no lo anunciaban. Me parece, exactamente, me hace cutrísimo porque existe en PS3 una versión currada, adaptada a la consola, y en PS4, pues un puto clásico de PS2. Te lo comprarás igual, David. No, no creo. Que le den por culo, sinceramente, ya tengo de Play 2 ahí. No. Señor Gaspar. Hoy he aprendido que mi PC nuevo ha llegado a cachos y no lo puedo montar todavía, me jodé en el fin de semana, y que Mass Effect de Hacendado tiene buena pinta. Si estabas durmiendo, ¿qué sabrás? Señor aparte Oscar. De eso también, ¿no? Pero algo tenía que decirte ahora. Señor Oscar. Pues yo he aprendido que Mass Effect Andrómeda es un buen juego, pero no llega al nivel de excelencia de la trilogía. Señor Jorge. Pues he aprendido que no he acabado convencido con Mass Effect Andrómeda, así que no lo compraré de momento. Quizá en el futuro, pero ahora no. Vamos a ver por el foro, señor Oscar. Sí, Avalis 2000 dejaba un preventivo y decía: os dejo mi que he aprendido preventivo. Hoy he aprendido que, aunque en ocasiones me dé miedo molestar barra ser pesado, está guay participar. Que hoy ya he apuntado en un Word la primera porra. ¡La porra! Y que os las iré enviando cuando junte unas cuantas. Y sobre todo, he aprendido que el viernes se caracteriza por ser el día con más cansancio acumulado. Buenas noches y un abrazo. Buenas noches, también. Voy a ver si encuentro los ya de ahora. Al hacer el análisis he dejado un poco descuidado el foro. Mayel comenta: yo he aprendido hoy que coincido con Gaspar respecto al tema de inventario del primer Mass Effect, que me gustaba. Uf, bueno, está bien. Bahamut: yo he aprendido que la trilogía de Mass Effect original salió de Star Wars, que Mass Effect Andrómeda parece estar en Star Trek y Babylon 5, que Mass Effect 3 no está disponible digitalmente en Steam ni en GOG, y que la música de que hemos aprendido hoy sale en Final Fantasy 9, al que aún no he jugado. En resumen, soy un pecador y he de hacer penitencia, jugarme 3 Mass Effect y un Final 9. Y voy a actualizar, pero de momento esto es... Ah, vale, han venido más. PHF Ceramic dice: yo he aprendido que los resultados de las porras son tan secretos como la lista NOC, que esa referencia a Misión Imposible viene porque al hablar de la escena de Battlefield 3 donde matabas una rata, os vino a la mente la misma escena de Misión Imposible. Que Mass Effect Andrómeda no es un juego tan grandioso como la saga principal, pero que se le dio caña de forma muy gratuita solo por la puta manía actual de destruir todo lo que se encuentra uno a su paso. También, que Bono debería ir al puto peluquero, no. aunque solo sea para no sudar con la humedad, y que así, a lo tonto, quedan 5 semanas exactas para que comience el E3 de este año. Se pasarán volando, y dice, en empezar a soltar rumores, filtraciones y fakes como este, y pone una captura de un supuesto Bloodborne 2. Bueno, que por supuesto es fake. Es fake, claro. Porque nadie, en diseño gráfico, nadie haría esa puta mierda. De poner el 2 en el. Sería la hostia que From Software publicara, pues, eso. Si hiciera esa mierda, me sorprendería. Oye, pues a mí el logo tampoco es que me desagrade. Lo de poner el 2 en el medio es una gilipollez. Pero se ha visto en multitud de ocasiones. Sí, ¿eh? Pero no de esa manera. A ver, la D y la B. Era eso, pero bien hecho. Al final, como sea oficial, tío, te pues, vas no, en un zasca de la hostia. ¿Eh? Si es oficial, habrán hecho una puta mierda. Bueno, hasta aquí el foro por ahora. Si quieres, voy a actualizar. Sí, de momento nada más. Podéis pasar con el chat. Bueno, soy la flor de Zidane, dejad de regarme, dice. Yo he aprendido que han regado hasta tal punto la flor de Zidane que ahora es la puta selva del Amazonas. Bono es Chihuahua depilado, dice. Yo he aprendido que Palmer Lucky, creador de Oculus, se ha puesto un cosplay de Quiet de Metal Gear Solid 5. Menudas pesadillas voy a tener hoy. La fabada desarrolla Gas Effect, dice. Yo he aprendido que Alonso va a dejar la Fórmula 1 para dedicarse en pleno a correr en los torneos de Mario Kart de Complejo Landa. Lobato tiene razón. Lobato, verdad es como puños. Lo que pasa es que también digo que, no sé, Magic Alonso no nos puede ganar en Mario Kart porque tenemos más práctica que él. A ver, hay que tiene que adaptarse, que... como en la Indy. Tiene que adaptarse. Vamos a ver, poco Magic a poco. Alonso es un piloto tan cojonudo que en los videojuegos no jugaría mal, porque él solo está acostumbrado a la realidad, tío. O sea, tú imagínate, te ponen a 300 kilómetros por hora, casi 400 en un bólido de estos y tal, y luego te ponen un videojuego, la sensación no es las Gs, ¿sabes? Las Gs. Y si no, mirad los vídeos de Lobato. Lo que está claro es que, puños, ¿eh? Es que Magic va a ser el mejor piloto de la historia del Indy, porque lo hizo Lobato. Y bueno. Hay rumores que dicen que Nintendo le pidió consejo a Magic para... Magic. Es que es un nombre oficial. Bueno, tenemos un último comentario que es Fangirl de Gaspar. Dice: yo he aprendido que Gaspar me enamora. Acojonante. Algo más, Oscar. Por está ahí. Actualizando, pero aquí, me da que no. Aquí ya está. Vete diciendo bueno, tú qué he aprendido y si esto actualiza de, bueno, finalmente. He aprendido que dos cosas. Primero, que Lobato dice verdades como puños. He visto un vídeo hoy que decía un par de verdades, Oscar, que a ti te dejarían en tu sitio, ¿eh? Y segundo, he aprendido también... Joder, que Mass Effect Andromeda la verdad es que me está interesando bastante. Lo estoy jugando y me está gustando mucho lo que estoy jugando. Claro, carece de ese carisma que tiene Mass Effect original, la trilogía original, por el simple hecho de ser esa novedad que supuso en su momento. Pero que aún así, pues a veces hay que quitarse un poco el velo rancio y... tener ojos para las cosas nuevas, ver qué es lo que hay. Y bueno, luego cuando te lo acabes ya puedes juzgar, ¿no? Pero de momento, muy buena pinta este Mass Effect. Y a ver qué da de sí. Y nada más, chicos. Vamos a posponer este debate sobre Sony para la semana que viene. La semana que viene volvemos con muchos más videojuegos y nuestro toque de siempre. ¡Hasta luego! Buenas noches. Buenas noches. ¡Hasta luego!